Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. De la República de Moreno, ¿se escucha? Yo no sé si se está escuchando, yo no escucho nada. Día especial, programa número 168. Ahí pasa el barco que nos trae. Hola. ¿Me sube el retorno? ¿Me sube el retorno? De allá atrás, de allá atrás. De la cabina 2. Del otro parlante, por favor, señor Castro. Del otro parlante, ¿me lo sube? Ahí, suba, suba. Ahí nos vamos escuchando y ya aparece un programa en vivo, programa número 168 aproximadamente. El 367 y 172 es el programa que estamos haciendo de la Copa Derramada. ¿Y este es el 178? Aproximadamente. ¿Y cómo es ese, entre el 168 y el 172? Y puede aproximadamente ser. Es el 178. ¿Tendría que ser entre 168 y 172? 168. Entre 168, 1, 6, 8. Señores, 1, 6, 8. Han cantado bingo. Eso es para que la gente no hable de la intolerancia de la Copa Derramada. Es tan amplia que lanza el debate. Sí, ¿qué número de programa es, no es cierto? Buenas noches. Sí. Muy buenas noches, Arrabal. Yo quisiera escuchar un poquito más. Los dejo con la presentación. No, me gustaría que se presente el señor Arrabal esta noche especial que estamos viviendo aquí en FM Moreno. Me gustaría que cuente un poco lo que está pasando y por qué a lo mejor este va a ser casi igual o peor que el que habitualmente hacemos. Mi querido Michel Torino, sí, querido. Me presento. ¿Su nombre? Mi nombre, Arrabal. Amargo. Mi apellido, Amargo. Amargo. Ni aplauso, nada, no tiene música, no, nada. No necesitamos nada, no hace falta cortina. Siga. Para aquellos que hemos sabido transitar los caminos que otros consideran que son de espinas. ¿De? De espinas. De espinas. ¿Eh? Porque a mí cada vez que me han dicho, por acá que no hay espinas, yo he dicho no. ¿Cuándo fue la última vez Arrabal que sintió eso que está sintiendo hoy? Porque lo hemos visto desde el momento que entró con una emoción. Casi no diría con los ojos llenos de agua, diría con los ojos brillosos. Es casi como cuando uno está a punto de pasar a la segunda etapa de la emoción, que ya es el babeo. Sí, es colirio eso. Es colirio. Porque ¿qué? Tengo una irritación en el ojo derecho. Ah, ¿no era por el tema de lo no, que pasaba? No, simplemente. Simplemente. Bueno, estamos aquí en la Copa Derramada. Hoy está teniendo un estudio que ha montado tan gentilmente los técnicos. Esa gente que trabaja, esa gente que en realidad no pone la cara como nosotros, pero que son tan o más importantes que Arrabal o que Johnny. Que mí no. Arrabal o que Johnny. Los técnicos, la gente que trabaja en la radio. Ese ¿cómo se dice cuando hay mucho? Cardumen. Ese cardumen de técnicos y de ingenieros que al servicio de la radio y de la Copa Derramada hoy han montado un estudio fuera de lo que es los estudios de la radio, el estudio... ¿cómo es el nombre del estudio 1, Raval? Francisco Solano. Francisco Solano. Y después estuvimos, casi 3 meses estuvimos en el estudio número 2, que ese no me acuerdo, ¿cómo que se llama ese? Ese se llama Miguel Briante. Miguel Briante. Hemos estado en el estudio Miguel Briante y hoy estamos inaugurando, Johnny... Esta vez no tenés los teléfonos pegados en el vidrio y quiero que cuentes por qué, porque en realidad la gente todavía no sabe lo que no está sabe, pasando. Como estamos, como decían los nombres de los estudios, estamos en el estudio. ¿Cuál te acordás vos? ¿De cuál de los dos? De Pérez Briganti. Briganti. ¿El Briganti era el 2? Briganti era el 2. Sí. ¿No Pérez o un poquitito Pedro? Más de esto? El que subimos. No, el que subimos ahí. ¿Pérez nosotros, o Pedro es? El de abajo. Eso. Para mí era Pepe, era Pedro. Ahí está. Pérez. Así nos escuchamos un Briganti. Poquito más. Y sabemos que estamos al aire. Estamos al aire en un programa especial de la Copa Derramada que tiene que ver con lo que veníamos amenazando hace tanto tiempo. En ese estudio del aire libre que se llama Estudio Contra Natura. Estudio Contra Natura. Y bueno, gracias a la disponibilidad al técnica, cardumen. Gracias al FECU, sí. Gracias al señor Thompson, gracias a nosotros que todo esto es posible porque hubo una producción importantísima para tener en el 2013 el primer asado en vivo de la Copa Derramada. Que no es el primero no. En FM Moreno, ya vendría a ser el tercero que realizamos, pero me parece que es el que en mejores condiciones técnicas nos encontramos, a pesar de que la antena de la radio está fallando debido a las condiciones climatológicas que se suceden en Atucha, Atucha 1. Sí, porque cuando en Atucha se mueve una mariposa, lo paga la antena de FM Moreno. Sí. Es impresionante el acorde. No tiene. Te pongas así. Sí. Se pone me salpicó una gotita. Pues. Bueno, estamos disfrutando entonces ya. La parrilla está en vivo. Ahora vamos a ir a acercar un poquito con el micrófono para ver cómo sale el ruido. Ese ruidito tan particular. Es hermoso sentir a mis espaldas el ruido del asado. Es como el mar. Y quemaduras de segundo grado. Es como el mar. Cerca. Es como el mar. ¿Cuál es el sonido que más tiene el ser humano registro? Es el ruido del mar. Porque hay otros que uno no tiene acceso. Por ejemplo, ¿vos sabés cómo hace el volcán? No, eso se imagina porque ven la tele. Pero realmente, realmente el volcán... El volcán es el grito. El volcán es... ¿Eh? Grito, grito. Yo escucho grito con el volcán. En lo que viene... En y lo el que sacrificio chorrea. De una doncella. Hacéselo. No, no. Ah. Igualmente, el sonido para mí más terrorífico es el de una casa de madera cuando se está por caer con el viento, que empieza a hacer... Yo porque viví siempre en casa de madera, ¿no? Qué bien lo saca. ¿Cuál? No, lo sacábamos rápido porque tenían que salir todos para afuera, los chicos, todo, porque realmente era un momento que uno no sabía, porque no te decían ponete abajo de un marco, por ejemplo. Para mí, mi casa no era tan proclive, por ejemplo, a que la destruyera un terremoto o un tsunami que el viento. Quiero decir algo. Sí. La Copa Derramada adhiere a la protesta por los muchachos de Greenpeace que están presos en Rusia. ¿Qué hay, 2 presos? No, porque me dijeron. No, pero está bien que lo hagamos. Que tenemos que está bien que lo hagamos. Aparte, eso nos habilita después por ahí para decir un mujer o... Claro. O decir no, culo y barbaridades. O algún correo. Bien, vamos a hacer una breve pausa de apenas 30 segundos. Contanos la cocina, Johnny. ¿Qué está pasando? La allá cocina dentro, es te veo ir y venir, ir y venir. La cocina es esta. Estamos preparando las condiciones técnicas y queremos saber si hay una interferencia debido... A las condiciones climáticas de Atucha carbón. O las condiciones climáticas las tenemos nosotros encima. Sí. Para mí. Sí. Vamos al baño. Tiene que ver con las condiciones climáticas de Atucha. De la trucha. Atucha. Así que un poquitito de música, probamos las condiciones técnicas y tenemos un programa especial. Tenemos morcilla, tenemos chorizo, tenemos vacío, tenemos grandes invitados. Sí, la alfombra tenemos roja. Tenemos. Un programa de gala. Sí. Entonces, por la otra ventana, a través de esta ventana. Sí. Me imaginaba el cristal, que el decide, borde el cristal, de la camioneta, pues yo no veo bien. Sí. Digo, nos viene a visitar una mujer, mirá vos, ¿no? Que el borde de la camioneta en la parte negra nos viene a visitar una mujer en solerito. Pero no. Pero no.

programa una serie de figuras. De figuras que han ido pasando y transitando por este programa. Y aunque no estén, siempre están. Siempre, Arrabal, siempre han pertenecido a lo que significa el mundo de la Copa de Ramada y para nosotros va a ser un honor. ¿Por qué en esta oportunidad la camisa de cuello duro, el chaqué y el moño? Porque hoy es un día de gala, es un día donde la fiesta se instala en FM Moreno y la Copa de Ramada es el programa que hoy abre las puertas hacia esa fiesta. Pero no esa fiesta, a lo mejor, esa fiesta pagana que después terminan todos tirados en la vereda que no sabe dónde viven. Claro. La fiesta desde el interior, la fiesta desde el espíritu. Y claro. La fiesta desde Tucumán, Catamarca, el norte del país, porque, Salta, Jujuy, Uruguay. No se improvisa y eso es bueno, porque cada uno que se emborracha y sabe dónde cae vive. Fuera del lugar, tiene un cartelito con la dirección. Claro, como los perros. Para que alguien pueda llevarlos. Sí. Bueno, igualmente, Arrabal, la verdad que estamos muy contentos, está saliendo todo como esperábamos. Usted, yo por lo menos era como esperaba, que en ese momento pudiéramos hacer andar lo que falta, pero es un gran momento para nosotros. Estamos terminando el año, estamos terminando la cuarta temporada, Arrabal. Y la verdad que teníamos un montón de invitados para la cena, pero hemos decidido que esos invitados no vengan. Cortésmente hemos decidido que no vengan. Y lo único que vamos a tener va a ser invitados, como dijimos, muchas sorpresas, muchas personas que han vuelto, yo diría, de la muerte. Personas que han pasado, han llegado a lo más hondo, a lo más profundo de lo que es la vida, como en el caso de uno de nuestros colegas. Y que el oyente seguramente, Michelle, no es Johnny, ¿no?, se reprochará ese olvido momentáneo que tuvo de un amnesia. Gente que marcó la impronta de este programa. Y se vienen los auriculares. Gente que hizo por este programa cosas que nadie jamás ha hecho, incluso hasta por su madre. Sí, ¿estamos hablando de nosotros? No, pues me vino eso. Sí, pero por otro. Pero otra cosa. Sí. Bueno, estamos aquí en la Copa de Ramada, se escucha todo bien, me dicen que está todo ok, desde los estudios, desde el estudio Pedro Pablo Virgaín, ¿no? Sí, sí. Pedro Pablo Virgaín, el estudio número 2, la Copa de Ramada se está poniendo en marcha, ya tenemos a la tercera pata de este programa, pero no quisiera ser injusto antes, compañeros Arrabal. No me gusta el amarillo, no me va con la camisa. Ese para mí es para el taladro para la calle, es el taladro de calle para mí, ese para la maquinita es. Les decía que estamos aquí en muy buena compañía, estamos cerca de una parrilla humeante, de un carbón colorado que veo desde aquí, desde la mesa 4 del estudio nocturno, ¿cómo era que se llamaba? Contra Natura. De FM Moreno. Así que esperamos sus mensajes, esperamos sus salutaciones por fin de año, por Navidad, que creen en Navidad. Igual sigamos creyendo en la Navidad, Arrabal, porque no hay nada más lindo en la vida que poder creer en algo que en realidad no sabemos si es cierto. Y aún a esta edad te la digo, ¿eh? Lo que sí me parece maravilloso comentar es pedirle a los oyentes que siempre le pedimos que vengan. Que hoy. Aplausos. Sí, pídale. Que hoy no vengan. Que hoy no vengan. Hoy no, queremos mantener la magia de la radio. Sí, la intimidad. Hoy queremos imaginarnos esos rostros mientras cortamos ese excelente vacío. Sí. Y lo vamos comiendo incluso con la morcillita. Y los choris primero. Con los choris. Ahora sí. Ese buen vino. Un pan de excelente calidad, que incluso desde el día de la fecha. Sí. Así que le pedimos guardar a todos los oyentes este el misterio. El ímpetu. Que no vengan. No. Que se mantengan en sus casas. Chicos. Porque queremos jugar. ¿A qué se debe la ocasión del asado que tiene que ¿dónde estaba este loco? Y estaba, estaba con el equipo técnico. Con el equipo técnico. Porque le gusta chusmear. Cardumen. Le gusta mucho chusmear. Porque se lo quiere hacer él la próxima. Estábamos tratando de voltear a autoridades, ¿viste? Porque entre equipo técnico hablamos de esas cosas. Che, ¿a qué se debe la oportunidad esta? Y mientras esperamos que ya los chicos se sumen a esto, porque nosotros con los criados nos llevamos bien. No, son criados porque tienen madre y padre, no son, es otra cosa, obviamente. Son criados. Sí. Muy, bien criado criados, muy bien criados, sí, muy bien criados. Chicos, buenos chicos. Muy bien criados. No, por algo lo habrán echado. Mal aprendido. Bueno, en definitiva, ahora lástima sí. Lástima que no dimos con un negrito porque es más solícito. Ya estamos en condiciones de hacer el programa de siempre o el programa de nunca. De nunca acabar. Nunca acabar. Pero ¿a qué se debe este bendito asado con chorizo, morcilla, pomarola? No, pomarola no hay. No, Pomarola algo... sería, Pomarola sería si el chorizo le lloviera. Y hay algo que tiene que ver, y le voy a preguntar a nuestro jefe técnico del asado, sí. Porque también tenemos jefe técnico del asado. No, tenemos es un cardumen. Ojo que el micro que ven parado en la puerta es el micro de toda la gente que vino a trabajar hoy a este programa, FM Moreno, a la 90.1, mi segunda casa. Bien, la ausencia de ensalada, la ausencia de verde, ¿tiene que ver con algún tema religioso? No, sí. la empresa intelectual, que porque sí. Esto es una empresa intelectual. Sí. Todo moyes eso. Lo que trata de mantener en pie es ese hecho de justicia de no comer verdura. Por aquella razón que alguna vez dijimos, el que es carnívoro le da la posibilidad al bicho que va a comer que corra. El que es vegetariano... Lo no, tiene clavado en la tierra. Es un verdugo. El bicho es un verdugo. No tiene posibilidad de escaparse. Claro. Sí. Es un Bambi con las piernas atadas. Usted se va acercando a la lechuga y ahí yo soy un gemido. Este. Sí. Yo soy este. El tomate se enjuga encima. Soy este. Sí. Y la papa en tierra. Y la papa lo más que puedes hacer... Para abajo. Fuerza, claro, como la batata. Lenta. La papa es lenta. Como la batata. Papa es la tortuga de las verduras. Es cierto. Pregunto al equipo técnico que está haciendo un laburo, pero esto, ¿viste vamos cuando a te dicen... Pero viste cuando... a las 10. ¿Por qué no arreglamos bien todo ¿Viste esto cuando te dicen 10, salir vía satélite desde Chile, desde Calama? Acá es una ventana. Quilombo. Una ventana, boludo. Y por una ventana. Pero ¿sabés lo que hay que laburar por una ventana? Y esperemos que salga todo bien para ustedes, oyentes que están escuchando, porque... No solo eso, Johnny, encima te teje con dos agujas. Y encima sacan la ventana. No, vamos el Rasti. No, este fue un día hizo una producción para Japón. Sí. Él conectó de acá a Japón. Calmémonos y expliquemos a los oyentes que están del otro lado qué es lo que está ocurriendo en todo este bendito lugar. Hemos pasado del estudio A, salteado el estudio B y no, pasado directamente al estudio C para salir en conexión directa con el estudio B. Que es el Bigaín. Que, Pedro Pablo. Unas ventanas separa el fondo de la radio donde estamos haciendo este asado. Y en realidad estamos descubriendo una nimiedad, porque podríamos decir que estamos en Plaza de Mayo. Claro, ahora. Podríamos decir cualquier cosa. ¿Cómo hace el que está del otro lado para creernos? Solamente es una cuestión de credibilidad a mi nombre y honor. Que no la tenés. Ponele. Y no te la ganaste tampoco. No, pero ponele que sí. ¿Qué sabés? Esto demuestra que la copa derramada, señores, no miente. Bueno, vos. Simplemente es creativa. O exagera, como exagera. Los chicos. La mentira que exagera no es mentira, es una exageración. Bien, tenemos cables que nos dan vuelta por todos lados. Tenemos un estudio en paralelo que hemos desarrollado. Y tenemos teléfono. Asado para pocos y pocas. Al fin. Al fin la derecha con un espacio en la radio. Sí. Era tiempo. Es un eslogan de masa que trajo. Sí. En definitiva. ¿Los teléfonos date, Johnny? No lo sé. Dale los teléfonos. Ponele, pegale acá en el vidrio. Ahora eso. Te lo voy a traer, pegale, los teléfonos. Cosas. Dale, ya no hay más vidrio. Yo te doy una mano. 15. Sí. ¿Qué, lo conoces? 15. ¿Lo conoces? Te doy una mano, 15. 11. Para mí termina en 69. Yo te doy el de línea, te doy una mano con el de línea. 0237. Ya te lo digo. Bueno, en definitiva, vamos a contar. Estamos haciendo un asado en vivo. Ya las condiciones técnicas están dadas. Exceptuando que en el aire se puede estar escuchando un poquito mal, porque tiene que ver con las condiciones de la antena que está sufriendo un atentado. Ah, quería decirle que ante la promoción que hemos hecho última hora de la realización de este asado, y para que la gente escuche cómo nosotros comemos el asado en vivo, el señor, y al decir que, sobre el final, que no había más reservas, el señor Javier, nuestro querido amigo y siempre productor, ha dicho que era una lástima porque él tenía preparada 3 botellas de vino para traer. Pero, lamentablemente, eso no ocurrirá. 156-154-0359 para mandar un SMS a la radio. 156-154-0359. Qué recursos que tenés. Cómo se nota que estudiaste cine, qué recursos. Viste, que tenés. El tipo te resuelve. Pregunto a la producción, ¿cómo van a ser las tandas? ¿Nos mantenemos horario o esto es al tuntún y a la deriva? Al tuntún y a la deriva, no hay tandas, entonces hoy es un día especial. Sí las vamos a decir a la hora y tanda, y sí las vamos a decir en el aire, las vamos a decir porque es... A ver, tenemos la tanda que suele sonar a la media hora. Somos la Tortuga, una radio comunitaria. ¿Cuál era la otra que sonaba? Che, ¿te acordás de Julia? ¿La de al lado? ¿Cuál? ¿La de las antenitas paradas? No la vas a ver más. Tené cuidado con lo que vas a decir. ¿Se mudó? ¿A dónde? ¿A dónde? Cucatrap. Paco, Cucatrap. Pero eso no estaba en la tanda de la radio. Es larga, bueno, por ahí la pusieron entera. No, yo no la creo. Yo no la creo esa. ¡Opa! Estamos en condiciones entonces de largar en un primer asado en vivo el tema del día. Tiene el tema del día dando vueltas. Estamos preparados entonces porque tenemos programa como habitualmente sucede y además vamos a tener invitados especiales. La alfombra roja ya está preparada para este programa especial, específico, espesoide. Especímeno. De la Copa Derramada. Lo que otros prefieren callar, nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar, nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... ¿Cómo has dicho? La ostentación. ¿Cómo? La ostentación. ¿Puede repetir? La ostentación. Justamente lo que estamos haciendo un poquito acá, ¿no? En tanta ola de saqueos, de gente incómoda, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Con poco nos arreglamos. Con apenas un chorizo, una morcilla y 12 kilos de asado para cuatro, estamos bien. Sí. Y pero perdóname, del otro lado, ¿qué pasa? Y te agrego cuatro entradas para SEM. Para hacer un discote, boludo, que se ríen los de allá. Mirá que ahora no tengo el vidrio ahora, ¿eh? Puedo escupir para allá, ¿eh? Bueno, la ostentación, si de la ostentación estamos hablando, ya está preparado el editorialista, me parece. Absolutamente. Sí, te digo la verdad, hoy vino como piloto aeronáutico. Bueno, mirá, entonces... Mirá las cosas amarillas con la camisa. Antes de entrar en el tema del día de la ostentación y hacer participar a este conjunto de gente que ha venido a visitarnos, va... La editorial que no se toma todo el tiempo del mundo, sino apenas 59 segundos para hablarnos de ostentación. ¿De qué es la ostentación? ¿A qué se refieren cuando hablan de ostentación? La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Hoy te diría con todo el alma, si la tuviera completa... que sos una variedad de mordisquitos, ostentadores de moral, de dinero, de poder, porque a vos no te la pone dura, ni a vos te la lubrica lo que tenés, sino la carencia del otro. Te gusta el magma, el silencio del desprecio. Sos un cobarde con custodia, el dueño de la pelota que en cuanto hace un gol se la lleva para la casa. ¿Será que alguna vez un polvo de odio te preñó de rencor? Porque en el dedo índice tenés un revólver, y la vida te anda en el muestrario de la miseria de ocasión. Por eso, coperos, será en su ausencia la presencia de una humilde virtud. Por eso brindo por lo que hace en el gozoso oficio ese parche de ternura que bate y bate, y aún le decimos corazón. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Parche. En vez de leerla, ¿por qué no la escuchás? Porque estaba hablando con alguien. Con alguien. Vos tendrías hablando. Que traer fotocopia y repartirla, claro, acá cuando decís, claro, todo eso, porque viste, están un poco distraídos. A mí me encanta, pero los tipos me felicitan y no la escuchan. No escuchan. No, yo esta vez no te felicité, porque no. No, pero yo lo felicité por vos. Por eso, por no, ahí él te se felicito, sintió. Te felicito, sintió, me dijo él. Esperá que ya la está por terminar de leer. ¿Qué esa te parece? Era decí la... parche, decí parche, que a él le gustó parche. No, la del dueño de la pelota, que no, tiene parche. Que ver con eso, con el, los dueños de la ostentación, los dueños de algo, suelen ostentar. ¿Y quién es el que más ostenta? ¿Aquel que nunca tuvo o aquel que lo tuvo siempre? Y el que nunca tuvo, por ahí en un momento se marea. Y puede llegar al límite de la ostentación. Pero el que siempre tuvo... O a caerse, sí, se marea. Y el que siempre tuvo... Pobre, no se da cuenta que ostenta. Claro. O sea, el tipo por naturaleza es así. ¿A dónde va a vacacionar un tipo que ostenta? ¿A ostende? Claro. Mínimo. Por ejemplo, ¿dónde va a vacacionar un tipo que por ahí tuvo la suerte de que algo le fue bien... y termina teniendo un dinero, qué sé yo? ¿Y a dónde va a vacacionar para mostrar que ya está bien? ¿A dónde? A Pinamar. ¿Por? ¿Por Que Pinamar es como el lugar donde no, parece pensé que van... que tenía así un chiste como diciendo Pinamar. Ah, no, ah, porque los tende. Claro. Ah, sí. No. San Clemente. Estaba pensando sobre la ostentación y veía que de alguna forma todos tenemos algún sentido de la ostentación, aún con cosas que por ahí para el otro son una cagada. Por ejemplo, yo. ¿Qué es lo último que eso? ¿Qué es lo último que ostentaste? Una corbata que yo pensaba que estaba bien, que estaba larga y me quedaba como si fuera Pepitito y andaba caminando por la calle como si fuera que no sé, pensaba que atendía una caja en un banco. Ostenta tu poder de asado. ¿Cómo está el asado, Michelle? Quiero información. Me dijiste hace media hora exactamente, hace 45 minutos. No, media hora son 30. Hace 45 minutos me dijiste, a las 10 comemos. Sí, ¿y en qué horario estamos? Estamos muy bien de horario, pero quiero saber si... Oh, 21:30, estamos perfectos. Por ejemplo, en cuanto quieran, si hay una pausa o algo, les puedo traer unos sándwiches de chorizo, podemos unos choripanes mientras los oyentes miran simplemente vos. ¿Cómo está Thompson para el chorizo? ¿Cómo está? ¿Come chorizo? Bien. Igual para comer Thompson después hay que venir acá y ponerse lo en la boca, ¿eh? no lo escucho por el vidrio. Hay una cuestión de ostentación, sí, dentro de un asado, sí, del cual estamos siendo partícipe ahora, que tiene que ver con el asado de un invitado que uno no conoce y ostenta el conocimiento absoluto de todo lo que se habla en la mesa, ¿no? Ah, ¿usted está diciendo sobre cualquier tema o...? Sí, el que ostenta... La ostentación del conocer, del conocimiento. El que te dice... El chorizo va a un costado. Ah, el que sabe todo. Por ejemplo, el que sabe todo, y si sí, se está hablando de camisas, por ejemplo, sí, te sabe, dice, no, las camisas sabe, se doblan para atrás. Sí. Pero te digo una cosa peor. Sí. Absolutamente, es una verdad que no todos desconocemos, claro, porque ninguno, claro, doblamos camisa de lo que estamos hablando de eso. Porque lo que tenemos de bueno, los que ostentamos saber de todo, es que hablamos de cosas que ni siquiera sabemos. Claro, que a la gente no le preocupa, sobre todo. Estuve en una reunión, por ejemplo, que ostentaban conocimiento de lugares, pero en los lugares más caros que te imagines del mundo. Por ejemplo, uno agarraba y empezaba a decir, lo que pasa es que el mejor salamín viene de Kimiasawa, Vietnam. Y el otro le dice, estuve ahí en enero. En enero. Mucho frío. Yo digo, sí. Dice, y te tiran dos cosas que vos no las, sí, podés comprobar. Que el otro no dice que sí, pero mueve la cabeza como para abajo y no sabe, sí, si está diciendo. Este está diciendo cualquier boludez o es dice, cierto. Lo que pasa es que no, a mí no me gusta porque no lo cortan sesgado. Sí. Y el otro asiente. Asiente. Y todos los demás somos 15. ¿Sabés dónde? No sabemos de qué están hablando. Y hay uno que te dice, fui a Kilimanjaro. Sí. Yo también estuve. ¿Viste qué cara es aceituna? Sí. Claro, aceituna. Es un dato que el tipo no puede comprobar, porque claro, aparte le va viendo el gusto en la fiesta para decirle algo que sabe que no va a ir a buscar. Sí, que es imposible. Le empieza a hacer preguntas, por ejemplo, le dice, ¿te gusta el queso y dulce? No, tacha, ¿viste? Pues te lleva una lista con cosas para después decirle. Después está el otro que no fue y dice, pero tenés la foto, no, porque yo cada vez que viajo, sí, lo único que me interesa es conocer a la, claro, gente. Y quiero guardármelo acá, pa. Sacale foto a la gente, hijo de puta. Claro. Pero para eso podés ir, por ejemplo, si querés que decir que fuiste a China, te vas a un supermercado chino, le saco tres, claro, fotos a los gondoleros. O le sacás a argentinos que estaban ahí. Claro. Mirá, este de Lanús Oeste, me lo encontré ahí, en claro, la estación de Lanús me lo encontré. Sacó, sí, una, sí, foto en la calle Mitre, un lugar no muy conocido, mirá, sí, está, sí, increíble la cantidad de argentinos. ¿Qué dice? Pero mirá ahí atrás, qué parecido que es al bingo de Moreno, le dice el que ve la foto. Dice, sí, porque el bingo de Moreno es muy, muy chinesco. Es la misma empresa. Sí, aquel, y acá voy a la pregunta, aquel que ostenta el vestuario. Porque el vestuario no es fácil de ostentar, ¿no? O sea, uno tiene que llevar como el pechito erguido. No, pero también es muy subjetivo, porque a lo mejor lo que para uno es un relanga, para el otro es un cachivache. Yo le pido que observen ustedes. Aeronáutico. La verdadera ostentación de un tipo que tiene pilchas caras, sí, es como la misma ostentación al pasar del tipo que viene con la llave en la mano del auto caro. Sí, y hace... Pero la viene así como llevándolo. Y el tipo lleva la ropa con desgano. Así. La camisa incluso un poco afuera porque vale 1000 pesos. Claro, como que no le importa. El pantalón, viste, medio bajo. Pero tiene cada detalle, Arrabal. La camisa afuera se lo hace a propósito. Eso, se mira en el baño todo. Cierto estado como de despreocupación, en el cual el tipo te muestra cuál es la ostentación. Sí. El desprecio. Para mí. El desprecio. Es la pinche no de todos los días. Algo pavote. Que vos te desesperarías por tener que lo tendrías, por ejemplo, planchadito. Yo lo uso así nomás. Claro, lo desprecio, me da lo mismo. Ay, me da lo mismo. Los vehículos han sido, creo que, uno de los mayores disparadores de ostentación. ¿Los? Vehículos. Sí. Los coches, vos fíjate, por ejemplo, hay muchas familias que tienen dos coches o tres muchas veces. Y el coche de la mujer es un auto que podría ser primero de cualquier familia. Y no cualquier familia, de una familia que pudiera comprarse ese auto. Y sin embargo, es el segundo... ¡Es el segundo auto! ¿Más bajo? Sí, ladraron los perros. Perdón, no, no son las 10, ¿no? No. Porque hoy no, tengo un cierto pasaje por la obscenidad. Pero hay un vientito hoy, mirá lo que es esto. Mirá. Para mí... Buenísimo, está acá En el tema de la ostentación del auto... Sí. Es el pito corto que puede llegar a tocar la bocina con la poronga. ¿Cómo? ¿Es el pito? No. Claro, porque le crece el pelo. ¿Por el auto? Claro. La gente cree que de acuerdo al largo de capó ese va a ser su elongación peniana, o crees el tipo que se compra un coche. Y el que le compran a una mujer, a su mujer, un auto también ostentoso, ¿qué está haciendo? La está poniendo en el límite de que algo le pase. ¿Qué hace el tipo? Juega con la inseguridad. Dice, claro, bueno, yo no le voy a hacer nada porque yo voy en cana. Juego con la... ¿No? No grites tanto porque si no, no necesitamos micrófono para vos, me parece. Pero para mí es eso. ¿Lo pensaste vos? Estoy escuchando. ¿Lo pensaste vos? Sí, totalmente. ¿Cómo no lo voy a pensar? ¿Comprarle un auto? Me no, ni loco. La inseguridad. Perdóname, es la cuarta temporada que está gritando. ¿Vos recién te enterás? Sí, no, pero me acabo de... Sacate los auriculares y escuchalo hablar. Sacá. Pero ahora hablá. Lo que me parece a mí es que las mujeres... Te comieron los auriculares porque te tapan. No, pero porque justo esa frase la digo muy alta. Lo que me parece a mí te digo muy alto. Hoy tenemos riesgo de ruido molesto por los vecinos y quizá... De ellos hacia nosotros. Y ahí bajaste. Porque hay un vecino que asomó la cabeza. Bien, de ostentación estamos hablando entonces. La ostentación del poder también, ¿no? Es una ostentación que es hoy. El tema del día, el tema de la semana, que fue el tema de los saqueos a causa de la huelga policial, no sé cómo llamarlo, porque no sé, de la extorsión policial, de acuartelamiento, sí, del no cumplimiento de las funciones. La verdad que si hay un policía escuchando, le voy a decir, loco, ya sabemos cómo es. Bueno, no quiero hablar de eso, después vamos a hablar de esto. Pero la ostentación del poder, del... Te camino seguro. Señor, usted me tiene que decir lo que yo quiero escuchar. Esa ostentación de poder de... Que pasa hasta en un boliche, que pasa hasta en una casa. Cuando uno se hace dueño de la situación y lo toma de rehén al otro... Con alguna situación específica. ¿Sí? A veces no hace falta ni que hable el que ostenta el poder. Con una mirada. Ante la opinión de otro. Una mirada. Se tira un poquito hacia atrás, mira al costado. Se toca la panza. Hace cierta sonrisa. Y dice, mejor hablemos de otra cosa. Sí. De ahí sale la frase, ¿no? ¿Cuál? A buen ostentador, pocas palabras. Pocas palabras. Sí. No, la gente no puede aplaudir porque tiene un sándwich de chorizo en la mano. Somos tres. Puede, pero salpica. Sí. Estamos ya cerca de la tanda y quiero contarles que tengo los chorizos al brochet, se dice, ¿no? Cuando están a punto. No. Bueno, pero en el caso de... Cuando están transportados por un palo. En Moreno se dice brochet. Está en brochet, punto, punto. Punto, punto, punto brochet. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que usted tiene para hacer con...? Para mí, abrir las piernas, porque son chorizos que no hemos pinchado, si son este... Son este me hace acordar a... El micrófono sin la... ¿Cómo se llama esto? Capucha. Sin la capucha me hace acordar a un amigo judío que tenía. Pero es raro estar hablando... Se la dejé picando. Hacía falta. Cuando dije capucha, dije, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y se saca? ¿Vamos a comer chori? ¿A dónde? ¿Es tanda o no, Arrabal? No es tanda. Ah, bueno. Si quiere, vamos un poquito de música, así nos vamos preparando también para que vengan las postales. Tenemos alfombra roja, no se olviden. Tenemos mensajes que nos van a llegar de los oyentes y ya están llegando. 156-1540359. Y cómo te garqué, ¿no? Con el número de teléfono. ¿Tenemos cerrador de bloque, no? Tenemos cerrador de bloque y un poquitito de música que ya se está preparando. Música de asado. Ya estamos todos compartiendo hoy un asado netamente masculino porque se nota en la ausencia de ensaladas que no hay toque femenino. Cerrador de bloque. Nunca creas que porque te sabes bien el número vas a cerrar el show. Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo. No te asustes tanto, mujer, esto pasa.

sentados bajo distintos árboles frutales, aseguran que la ley de la gravedad es comprobable con las heces fecales de las aves, pero no aún con las frutas. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. ¿Qué parte te gustó más, Johnny? ¿Qué parte te gustó más, Johnny, de esta copla? El tono. ¿La copla? Es un paso. El tono. ¿Es copla? Cómo me gusta verlo así de obra, sí. ¿No? De fábrica. Sí. Bien de planta. Arrabal, la verdad que ha llegado diciembre y sin embargo sus córneas siguen diluyendo, casi diría un líquido que es amniótico, porque lo que derrama usted en sus páginas para mí es casi un suero para lo que resta para lo que es mi vida, que a lo mejor ya estaba en un hilo, perdida, pero sus... ¿Usted se refiere a las postales? Las postales, pero no sí. Tengo nada que ver con las postales. Pero quiero que se lo comunique, porque sé que usted es parte de uno de los que escribe. No, no, yo lo sí, conseguí... Él lo conoce. Él lo conoce, Johnny. Yo lo conseguí al español. Él lo conoce. Por, bueno, relaciones gallego, que he tenido de otros medios radiales. Un descubrimiento, Raúl, la verdad. Y bueno, quedamos con él entonces en que formara parte, incluso ad honorem. ¿Eso qué es? Todavía no he cobrado un centavo. Sí. Quería hacerles una pregunta, porque ayer tuve la visita de un exterminador de cucarachas. Y quería preguntarles si queda en el mundo aún alguna profesión o alguna... Es como un Rambo. ¿Cómo? Es como un Rambo. No, pero quería consultar lo siguiente. Mirá, pará, que estaba dando un teléfono equivocado. Que no era, por eso nos llaman. Decilo de vuelta. 1533-680099. Estaba viejo, dando el viejo yo. Claro. Están llamando al lado, por eso el nombre de al lado está... ¿Qué es? No, ya está, jefe, ya dimos el bueno. 1533-680099 para compartir... ¡Ya está! Quizá vivencias de un asado, vivencias de ostentación, que es lo que más me preocupa. Sí, lo que le quería consultar sobre la ostentación era sobre lo que son las profesiones. Cuando vos, por ejemplo... ¿Vas a participar del programa? Obviamente. La pregunta es la siguiente. El perro también está participando. ¿Qué perro? Sacate los auriculares. Ahora tráeme el Tribunal del Mar, que le vamos a traer todo el Tribunal del Mar para que ataque a esos canes. La profesión que en realidad uno cree que no extermina ni corta. Qué placer fumar en el estudio. Qué maravilla. Es feo igual, ¿eh? Son menos programas que vamos a estar juntos, quiero decirle, porque yo he visto una propaganda que dice que cada cigarrillo te saca un año, ¿no, Tonson? Sí, no pero... sabe, Tonson. 2 años te saca eso. Pero cada mala relación te saca 15. Los bienes. Sí, y te saca las garantías para las casas, porque cuando una buena relación realmente jode, es cuando te caga la garantía. O sea, hasta el banco, te digo. Después todo lo demás, más o menos zafa, ponele. Una guita en negro, onda así, ponele en casa. No pasa nada, pero la garantía de casa... A mí no me escuchás si no hablo por micrófono, ¿no? Me interesaba mucho lo de las profesiones y la ostentación, que usted estaba intentando elaborar como un razonamiento crítico. ¿Cuál? La ostentación, las profesiones... Sí, pensaba, por ejemplo, el hombre que corta el pasto. ¿Realmente quiere que el pasto quede corto o lo corta a una altura para poder volver pronto? Bueno, pero eso no es ostentar. No, pero es una profesión que no es en su esencia clara y transparente. Porque si vos, por ejemplo, tenés un tipo a que extermine las cucarachas, yo me pregunto, ¿realmente querrá que no haya más o él preferirá que siga habiendo para poder volver y volver a cobrarte? El que te corta el pelo, ¿te lo corta realmente corto? O cuando vos le decís más corto, hace que te corta, porque quiere que vuelvas pronto. El tema del corte de pelo ya lo habíamos hablado alguna vez, que se tendría que cobrar como los celulares hoy, que ya ha salido la ley de que te cobran por segundo en vez de por minuto. Gran ley. Y el corte de pelo también debería ser... Por centímetro. Por centímetro, porque... Si es por tiempo, el tipo se toma todo el tiempo del mundo para cortarte un pelo. Aparte te tijeretean alrededor, para mí no te cortan nada, sí. Porque yo lo miro por el espejo y hace... Porque hay peluqueros que creen que te el valor... Te hace mucho ruido en la oreja. Así que no me toca. La oreja te hace... Y te la corre mucho para adelante, te la dobla para adelante y no te deja como ver. Almeja. No, te la levanta así y no sí. Te deja ver si te corta. Y vos sabés que he descubierto, por ejemplo, peluqueros que tienen fotos en espejos chiquitos que te ponen atrás para ver cómo te quedó. Que es una foto de otro tipo. Claro. Entonces te muestra eso y vos decís, está bien, déjalo así, dice. ¿Viste mala cresta que me dice? ¿Sabe qué es lo más terrible? Los tipos que ostentan, pero con la profesión de otro. Por ejemplo, sí. El típico, ¿sabés quién vino hoy? ¿Quién? Ah, el doctor Jiménez. Sí. El doctor Canca. Este no sabe, este asegura colectivo. Hoy. Este no sabe lo que sabe. Sí. Este no sabe, ni él sabe lo que sabe él. Sí. Che, se van acercando ya los primeros invitados de la noche. Tenemos que decir que en un ratito llega Alejandra, llega Fede y Gauchos. Un poquito más fuerte, yo llegan no te también escucho ellos. Bien acá. Ah, también llegan. Jenny, hablamos un poquito ellos. Más fuerte que no te escucho bien acá. Hablamos un poquito más fuerte. Hola. Ahora sí. Ahí me estás escuchando, sí. Entonces. Sí. Pero ya tenemos el primer personaje de la radio, las autoridades de la radio, que se está acercando el FECU como autoridad máxima después de haber sido expulsado por una multinacional de otro planeta. Sí. Sería. Expulsado o no, descartado diríamos, descartado. Porque esa gente descarta, sí. No expulsa. Hablemoslo bien. Hablemoslo pero bien. Hablamos bien de vos, ¿eh? Eso habla no también muy bien de las convicciones de FECU. Exactamente. Sí, que no le importó, así que le vamos a dar voz y voto, pero bienvenido. ¿Tiene música de alfombra roja esa que pedimos? Ahí suena. ¿De FECU? Primer invitado de la noche de la Copa Derramada para este asado hermoso. Qué lindo. Está, y se acerca, lo recibe el móvil. Aquí estamos, Johnny y Michelle, precisamente frente a la alfombra roja. Hay una multitud de gente precisamente en la puerta de la radio, todos pidiendo por aquellas personas que han transitado por este programa, por aquellos que se han ganado prácticamente una foto en la revista Antena y en Radiolandia. Los tengo. Ah, ya está con nosotros. Estamos en vivo. Ya está con nosotros. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Viene saludando. Viene con su traje verde. Con esa muchacha. No, ya salgo al aire. Ya salgo al aire. Muchacha. No, por favor. ¿Ya podemos ir? ¿Podemos ir a estudios? Aire, móvil. Aire. Hola, ¿cómo andás, querido? Los dejo con el FECU, chicos. Buenas noches, chicos. Estamos acá muy contentos de llegar a este asado de fin de año. ¿Por qué muy contento si vino solo? Pero estoy contento igual. Estamos, dijo. Y bueno, pero estamos porque estoy con ustedes. O voy a estar con ustedes porque acabo de llegar. Sí, lo vemos por los monitores, FECU. Realmente vemos una estirpe. Saluda al monitor. Ahí está, ahí, nos habla el FECU. FECU, okay. Ponete atrás del móvil de Canal 13, que te queremos ver. Poné Canal 13. Thompson, poné Canal 13. ¿Quién eligió la ropa, FECU? Yo. Yo la estuve ahí buscando por internet para llegar a... En este momento los fotógrafos de todos ahí los, salgo, medios, ahí, de los medios sí, locales Canal están 13. Matándonos con los flashes, chicos. Sí, sí. Cuéntenos un poquito ahí desde el móvil, cuéntenos quién se ve asomando. Vemos que llegan autos realmente importantes, limos. Primero les quiero decir, el traje es color verde billar. Sí, verde billar. Verde billar, lindo, hermoso, color, verde billar, corbata sí. Negra. Sí, se lo ve en el monitor. Por sí. Primera vez, el cabello peinado hacia atrás sí. Con brillantina. Sí, recuerdo, Johnny, ¿no? Cuántas veces hemos compartido, yo lo conozco a Thompson veces? Lo conozco desde el año 1983. Por igual estamos hablando del FECU y le bueno, quiero mira, hacer la pregunta, más. ¿Me escucha, no? ¿Me escucha? Hola. Le quiero hacer la pregunta que tiene que ver con la transmisión en vivo de tenemos de, un poquito de esta delay, transmisión. ¿Eh? ¿Hola? Tenemos un poquito de delay, ¿eh? ¿Cuánto de delay? Un poquito. Ahí te estoy tomando. ¿Hola? Ahí, cuando... Ahí baja el poquito, es menos poquito ahora. Decile hola. FECU. Estamos precisamente con... La pregunta de la transmisión del día tiene que ver con... ¿Querés hacer alguna pregunta? ¿Qué es lo que al FECU le importa un choto? Apagá el micrófono a ese pelotudo. Lo que me importa un choto es ser una autoridad de la radio. Y de su vida personal. Declaraciones fuertes, ¿eh? Particular. Ser una autoridad, dijo. No, alguna autoridad, porque como algunos pueden escuchar mal... ser una autoridad. Zapatos no blancos en punta. Ya que le estaba diciendo sí. La ropa. Tenemos delay. Mucho delay, me parece. Estamos con el FECU. Creo que ya está entrando el FECU. Me parece que ya está entrando incluso al estudio. Chicos, lo dejo con él. Bien, la otra pregunta que tiene que ver tal vez con su vida personal. En su infancia, ¿cuál fue el peor regalo que ha recibido, FECU? Un soldador de estaño. Ah, era 0 kilómetros. En su infancia. ¿Era 0 kilómetros de este año? ¿Un 2013? ¿Un soldador 2013? No era mi infancia, pero es lo que me acuerdo de un regalo así que no quise. Creo que está entrando el FECU, chicos. ¿A qué edad, FECU? Ya, decirle al del móvil que ya lo tenemos en el estudio. FECU, ¿a qué edad usted...? Chicos, se está saliendo como el orto. Sí. ¿Le cortaste el micrófono a ese pelotudo? Es increíble los flashes, ahí está entrando el FECU. Sí, los flashes. FECU, ya lo tenemos sentado, chicos, está en el móvil. Sí, estoy acá, chicos. Son los cables, son muy finos, ¿no? Los cables. No le llega, atrás no le llega, no le llegan los cabos. Peinado con brillantina, nunca lo habíamos visto así. De espalda. ¿Usted sabe de dónde proviene la milanesa napolitana? Sí, de Nápoli. No. No. No, entonces no sé dónde proviene. Es una vaca. Es con delay, pero es un animal. Una vaca. Viene con delay, pero es un animal. Pará, la leche, el queso y la carne por lo menos de una vaca. Sí, pero la vaca no saca una milanesa napolitana. O sea, la vaca no la abren al medio y en una media red te trae una milanesa napolitana. La milanesa no viene cortada dentro de la vaca. Nunca vi. No discuta. ¿A quién trae, chico? No discuta con el invitado. Bueno, primer invitado de la noche, Alfombra Roja. Muchas gracias. Siguen entrando gente ahí. ¿Cómo está el ambiente ahí? Así ya vamos a una pequeña tanda y seguimos recibiendo gente. Ya está la morcilla, ya está el vacío para la alfombra roja. La alfombra, mire, toque abajo de la mesa. Toque abajo de la mesa. Toque abajo de la mesa. Esto es lujo, loco. Está saliendo el FECU. En este momento está saliendo. Creo que ya estuvo con ustedes en estudios, ¿puede ser? En un ratito va a seguir con nosotros el FECU mientras vamos a recibir a los diferentes invitados que tenemos para esta noche. Se viene Alejandra, se viene Federico, se viene César Cicciolini, que lo están esperando tal vez. Se ¿cómo viene, vendrá vestido, no? Viene el Gallo Pinto, que viene con mucha gente, viene el... ¿Todo chicos, el equipo del Gallo viene? Sí. Sí. Está llegando una limusín y me parece que viene con agua. Me parece que viene con agua. Ahí está bajando. Sí, es él. Es él. En algún momento lo hemos escuchado a través del Gallo Pinto. Está llegando el FECU. En algún momento lo hemos visto precisamente opinar en el Gallo Pinto sobre ese tema tan complejo, que son esos dos loquitos de Greenpeace que fueron presos en Rusia. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles. En estos micrófonos, chicos, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Hola? ¿Hola, Corso Gómez? ¿Hola? En un ratito está llegando más... ¿Se corta el móvil? Se está yendo el FECU. Se está yendo el FECU. Se cortó el móvil. En un ratito vamos a seguir recibiendo. Tenemos más tema del día. Tenemos la ostentación. Tenemos la Nacional Moreno Graphic. Ahí vuelve el FECU. Tenemos muchísimos invitados. Y tenemos cosas FECU para compartir. Por ejemplo, pensamientos propios. Que no es poca cosa FECU en estos tiempos, ¿no? Tener pensamientos propios. Acercate, FECU. Para el resto de la gente. Y poder regalarlos y compartirlo y decir, este pensamiento es mío cuando en realidad era propio de otro. O sea, vamos a robar pensamientos de otros y hacernos. Ahora está yendo por propio la vereda de enfrente, FECU. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a apropiarnos de pensamientos. Siguen los flashes. Apagale el micrófono a ese pelotudo. ¡FECU! ¡FECU! Moreno 90.1. Estación de radio. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viaja por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. No! mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por Esta Radio. En un ratito me lo pones de vuelta, por favor. Pausalo, porque me encanta este tema de las pelotas. El Capitán América antes estaba sonando... Me acuerdo, Sumo estaba sonando, puede ser. Pero estábamos hablando acá y sigue llegando gente. En un ratito la vamos a presentar. Pero yo quería hablar de una experiencia personal que tuve en casa. Y que tal vez a ustedes les importe de nada. ¿Tenés música de autorreferencia? Un comino, decí. Nos importe un comino, decí. Es probable que les importe un comino o que les importe el curry. Sí. El curry es casi el comino, ¿no? Sí. De la vida. que es el cumi. El cumi es el pichón del huevo, que después que te importe un huevo. Pero bueno, ¿no? En los últimos dos días he visto como el ciclo de la vida pasa en el fondo de mi casa. ¿Está comprando vino barato? Para vos se resume, eso es el ciclo de la vida, para hace vos. Hace mucho que no barro. No, al chino no voy porque me pone barricada y piensa que lo voy a saquear. Te caga tiro, y te caga tiro. Ahora el chino le pega un tiro a cualquiera que pasa cerca, porque ahora está más vivo, porque en el 2001 lo hicieron mierda. Claro. Entonces ahora, por ejemplo, otra vez lo voy y le pregunto por el arbolito de Navidad y vino y me atacó con un arma blanca. Sí, y te llora antes ahora el chino. ¿Te acordás del chino que lloró en el 2001? Qué terrible. Dicen eso que todos saquea. Los chinos cuando dijeron que había saqueo se sentaron todos a llorar en la puerta. Inmediatamente. Porque a lo mejor también una forma de... Ahora vamos a hablar de cuánto cubre los seguros de esas cosas. ¿Cuánto no, cubre? Pero... Yo ni vos sabés los no, números pero realmente... antes te quería hablar de mi experiencia personal, sí. Que me parece que es mucho más importante que lo que le puede pasar al chino, resto de la gente. Un chino ni hablar. Al resto de los chinos. Sí. Yo hasta el uruguayo me calienta, después... Pero a la comunidad toda, ¿le importa más lo que le pasa a todos o a una experiencia personal como la mía, que es el ciclo de la vida que pasa... ¿En tu vida o en la vida de otro? No, el ciclo de la vida, que es la cadena, el circulito ese que te enseñaban de depredador, depredado y todo eso. O para donde sube el volumen. Pasa. Tenés que alambrar. Sí. Me está pasando que mucho ruido a ratas siento de noche. Claro. ¿Ruido a ratas en qué circunstancia? Cría. La mamá cagándolos a pedo, algo. Ah, ¿como discusiones de ratas? Discusiones de ratas. Sí. Discusiones de ratas siendo en casa. Y bueno... Porque la rata tiene muy rápida. Pasa de la jo a ser cagada de adolescente. Sí, ¿sabés lo que tiene la rata? ¿Sabés lo que tiene la rata? Que es rencorosa. La rata, y sobre todo la mujer rata. Y no por el horóscopo, ¿cómo se llama? Chino. El de Lili Sucho. Está siendo no, sexista quiero, de ratas. No, no. La mujer rata lo que tiene una memoria prodigiosa. Sabe dónde deja los cubiertos. Sabe, por ejemplo, dónde dejó algo que habían comido por la mitad. Siempre buscan que la mujer rata sea la que dirige. ¿Por qué la mujer rata es más grande que el ratón? ¿Se imaginan ustedes por qué? No. Y porque tiene 4 o 5 centímetros más. Y no, por es, eso no es más difícil, grande. Y no es difícil imaginarse. Solamente imaginarse 4 o 5 centímetros más. Me deja explicar el 12 ciclo... 12 contra 16, te digo. Te mato. Con cola. Incluyendo cola, 12 con 16 mide no, una rata. La rata es muy de colales. Sí, no, y lo que tiene, te digo una cosa, la ostentación la de la rata, para adentro. La ostentación de la rata es la cola. Bueno, porque me dejan... si la cola no tuviera rata, no le tendrías miedo, Johnny, yo sé que vos le tenés miedo. ¡Decile que tenés miedo! No, no le tengo miedo, porque la verdad que no tengo que hacer nada en mi casa, no tengo que hacer absolutamente nada, porque las escucho a las ratas. Pero a la mañana... Sí, pero podrías levantarte después de las 12, 12 a la mañana, lo que suelo ver es a mi perro un poquito... Alterado. Sí. Y buscando lugar. Claro. Y al toque veo un ratoncito, claro. No a la rata, porque pequeño, todavía no la encontró. Un pequeño ratón. No. Aquel más, que la rata cagaba pedo. Claro. Sí. Lo toma de rehén, Johnny, para que le pide como rescate por el ratoncito, sí, para encontrar a la rata. Sí. Porque es un perro muy vivo el de él. Y aparece primero atrapado y al segundo descuartizado. Claro. Porque tiene el pasto, para mí vos tenés mucha piedra. De ser así, nunca va a cobrar rescate. Claro, no. Nunca va a llegar a la rata. No. Le tiene que cortar un dedo. Y peor aún, no tiene que hacer nada. Le voy a decir, yo ahí estoy pensando, ¿qué pasa cuando un perro agarra una rata? Porque el perro no se la come la rata, la destruye y la deja ahí. Claro. Y digo, voy a tener que ir a agarrar ese asco, porque claro, es un asco. No es ni rata. No es una ni rata toda destripada y la rata, cuando muere, se seca. Sí. Enseguida... Tiene pero cara de rata. Que ir antes de los 20 días, Johnny, para mí, para sacarla fuera. No, pero en el día ya estoy pensando y se me carcome la cabeza se diciendo, seca, ¿qué se hago? Voy a buscar a la rata. Pero el círculo de la vida, y en esto es sabio. ¿Quién se la lleva la rata? Y bájeme, por favor, la cortina, señor Thompson. ¿Quién se la lleva la rata, Johnny? Decilo. ¿Quién se la lleva la rata? El perro me mira sí. Y dice, yo esta rata la dejo ahí. Claro. Y yo le digo, llévatela, hacé algo con sí. La rata. Saqué eso de acá. Y vuela un carancho. Inmediatamente baja y se lleva el perro al fondo de mi casa y se me lleva la rata. Ah, se me lleva los residuos. El contratado del perro. Sí. ¿Entendés? El perro es como que un fletero, loco. Es un fletero el carancho. El carancho es el que anda con el carro en la calle, ¿me entendés? Se lleva eso el carancho. Y ahí es el círculo de la vida que ahí se termina. O sea, es perro, rata, carancho, para vos el círculo de la vida. No, cuando yo me como el carancho termina el círculo. Ah, claro. Por eso la otra vez lo vi corriendo con la perro. Hay perro. Ladra un carancho. Sí. Te iba a hacer una consulta también. ¿Usted tiene mucho lote o vive en la mitad de la selva? Porque pasan cosas tremendas. Sí. Porque, miren, no, o por ahí es calecitero. Es muy poco lote, pero es un lote, vamos a decirlo como bosquesco. Rutinario. Selvesco. Pero es como todos los animales pueden saber lo que va a pasar ahí, que yo no salgo mucho al fondo, porque me da miedo la rata muerta. Claro que quedó. Me da asco. El carancho no le da abasto. A veces el carancho te cobra, por ejemplo, carancho, por viaje. El carancho no se acerca cuando sabe que uno se va, sí. Va y viene. Sí. Yo al fondo no voy. Si hay una rata muerta, no voy. Claro. No me te muevo. Voy a decir una cosa, una experiencia hermosa que tuve una vez que me convertí en espantapájaro. Un día me vestí como Tom Sawyer y me puse en el medio de un campo de maíz como espantapájaro para ver si la reacción del animal tiene que ver con algo que está vestido o con alguien que emana algo. O con la literatura. Claro. O alguien que escribió que el espantapájaro era voraz. Claro. Que era devorador. Era. Devorador. Por ejemplo. Era voraz. Era un animal. Era un animal en celo. Pero la alfombra roja nos llama, nos llaman desde Alfombra Roja Central. Párenlo, la limusina en la puerta, párenlo. Tenemos Alfombra Roja Central y gente de otros planetas que están llegando. Compañeros, estamos aquí en exteriores, precisamente pisando la alfombra roja. Es extraterrestre porque es intramarino. ¡Ja! Te cagué. Señoras y señores, de la cortan gran, el micrófono ese de la gran limusín. Tengo delay. De la gran limusín pecera llega el presidente del Tribunal del Mar. Le traduzco. Buenas noches, dice. Vos lo conocés bien. Buenas noches, dice. ¿Cómo están ustedes? Dice. ¿Cómo están? Ay, vi una noticia. Encantado, dice. Espere. Yo encantado. ¿Vieron la noticia? No sé en qué país fue la noticia de los negros mandatarios hablando y que pusieron al lado a un traductor de sordomudo que estaba haciéndose el chanta, que hacía, mandaba era cualquiera. Mentira. Sí, lo descubrieron. De Mandela, lo de Mandela. ¿Era en el sepelio de Mandela? Si había muchos negros, sí. Era Mandela. De exteriores. Ahí está, de exteriores nos están diciendo que... De exteriores. Que... Bien, estamos... Que le peguen un baldazo. Vino con nosotros. Que no se seque. El traductor... Me dicen... De Mandela. Dice que están bajo... No es para tan temprano, justamente. John, igualmente queremos agradecer las figuras que se acercan. Vemos en la calle un montón de figuras del espectáculo, figuras que han participado de este programa, y por qué no, figuras que han querido participar, y figuras que a lo mejor participarán también, compañeros de la radio. Sí, tenemos... Se han apagado las luces, muchachos. No hay un solo aplauso. Una figura sombría. No quiere hablar con nosotros. ¿A qué viene? Según parece, lleva un canario en el bolsillo. Igual, mantengamos la estructura radial de este programa especial. Sí, tengo delay. Sí, tiene bastante delay. Usted... Tengo delay. Sí, se nota. ¡Viene el Fecu! ¡Viene! Único que ¡está viene entrando! No, ¿ya pasó, Fecu? Ya se fue. ¿Ya pasó? Señores y señores, el micrófono, así se lo ve entrando. Tengo delay. Se lo va entrando. Cortame al la alfombra solo. Roja, cortame. Gracias. Seguimos con el programa habitual de la Copa Derramada. Entonces, programa entre 168 y 172. Es muy improbable que sea el 175. Dale los teléfonos, Johnny. Tengo mensajes igual que han llegado. Dice, muchachos, lástima que no podemos compartir este asado ya que ha sido para pocos. ¿Por qué lástima? Sí, lástima porque no pudimos compartir esta asada. Ah, se me parte el alma. Lástima, bandoneón. Bueno, mi corazón, mi bronca, maldición, maleva. Ronca. Qué lindo mensaje. Ah, mi ronca. Mi ronca. Nos mandan mensajes. Ronca cuando ríe insatisfecho. Cambiaría toda la acentuación, ¿no? En vez de lástima, bandoneón, es lástima. Lástima, mi bandoneón. ¿Lástima? Lástima, mi bandoneón. Dice, muchachos, que les mandan un saludo enorme, que les encantaría poder participar de este asado. ¿Quiénes son? No, no me manda, es un anónimo, pero evidentemente es persona que está dolida con la actitud que han tenido desde producción de no permitir que este asado sea abierto a la comunidad. No, es que fue abierto hacia dos o tres oyentes que faltaron. Claro, pero tenemos que haber tenido suplente, Johnny. Brillan por su ausencia. Tendríamos que haber tenido suplente. Como buen programa de premios, tendríamos que haber tenido otro número. Pero es Tazofovich. Mirá, te voy a dar un suplente. Poneme la alfombra roja porque tenemos... ¿Ya tenés suplente? Sí, en directo. Desde la alfombra roja llega desde otro país, desde un país oriental, desde la República del Uruguay, nuestro amigo Barak, que se está presentando acá. Por favor, compartan. No, pero movilero, hágale la nota a usted. Tengo delay. En este momento está entrando... Para mí lo ve el movilero, porque le dijo... Está entrando... ¿De dónde me dijo que era? Tengo delay. Uruguay. Precisamente, de la República Oriental del el Uruguay. El tono típico del uruguayo tiene. Tiene muchos modismos uruguayos, lo que no más lo gusta de él. Cómo le dicen a las cosas, como le decimos nosotros, pero diferente. Con ustedes, señores y señores, el señor Barack Obama. Washington. Uruguayo, Barack, la verdad un gusto para la Copa poder tener un hermano del país oriental. Y tan conocido entre nosotros, el uruguayo Barak. Y qué rápido que pudimos ubicar un suplente, ¿no? Sí, un gusto viajar tanto. Acérquese, aquí, por favor, sí. al notero. Realmente un gusto viajar tanto para llegar aquí. Tiene el típico tono uruguayo, me mata eso de Barak. Que lo que tiene es eso, que cuando lo escuchás, yo estoy escuchando, no sé, a... ¿Cómo se llama? La vieja China Zorrilla. Rubén Rada. Muchos confunden y creen que soy correntino, pero sí. No, uruguayo. Sí, a ver algún modismo uruguayo, ese que a nosotros queremos tanto, los argentinos. Correntino es la típica palabra uruguayo. Sí. Así que, bien, Un modismo uruguayo. Aparte, no se puede sacar el mate, lo vemos entrar con el termo y el mate en la mano. Típico uruguayo, Barak. Sí, carajo. Un modismo uruguayo. ¿Cómo le dicen a la zapatilla? Que me encanta. Decí cómo le dicen a la zapatilla en Uruguay. Sí. Y currúcula a veces. Currúcula. Currúcula. Es bien uruguayo. Es bien uruguayo. ¿Cómo le dicen, en Uruguay al mate? Al mate. Y pata de vaca. Pata de vaca. Sí, es, muy bien, es, bien. Es de Montevideo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí Montevideo. Vamos a entonar junto con él, el himno nacional uruguayo. Dale. Ponelo. Arranca, Barak. Yo tengo trauma con el himno, no puedo. Pero dale un... Yo tengo trauma con el himno y no puedo. O cuatro. Bueno, ¿cómo se le dice a los chicos en Uruguay? Que eso me encanta, cuando a veces venías y le decías a mis hijos, me volvía loco. ¿Cómo le dicen en Uruguay a los chicos? Ah, pendejos. pendejo. Sí, bien uruguayo, bien uruguayo. Es una forma. Sí. Estuvimos hablando en el bloque anterior, sacando ya el tema de la nacionalidad. La ostentación era el tema del día, la ostentación. ¿Cuándo fue la última vez que usted ostentó algo o que le ostentaron algo en la cara y realmente le pasó por el medio de, ¿cómo se dice? De Guatarembó, porque es de Guatarembó. Guatarembó. ¿Qué le pasó feo? ¿Cuándo fue entonces la última vez que usted ostentó o la última vez que le ostentaron algo? Ahí y está. Se lo refregaron en la cara, el tema del día es la ostentación, lo repetimos acá. O en Maldonado, ¿de dónde sos vos? Sí, cruzando el charco. Sí, ahí eso es muy uruguayo. Muy uruguayo. Me dice, por ejemplo, la mejor delantera de Uruguay. No, iba a responder lo de la ostentación. Ah, lo de la ostentación, sí. Y esto es difícil. Sí. Yo... ¿Mejor la delantera? Mejor la delantera... La ostentación. La última vez que usted ostentó algo, que dijo, yo tengo esto y vos no. Porque nosotros hacemos autocrítica, acabamos de hacer hace un ratito. Por ejemplo, hoy por la mañana, una chiquita me ostentó bien a sus gomas. Era increíble. Gomas muy de Montevideo. Yo las tengo y vos no. Muy Montevideo. Yo las tengo y vos no. ¿A usted le gustaría tener goma? Y yo estaba pensándolo bien en serio. Y habló con... ¿Cómo se llama este el que te opera? ¿Eh? El que te opera, ¿cómo se llama? El marido de Beatriz Salomón, que se opera travesti. Sí. Ferriol. Ferriol. Ferrol. O Ferrol. Bien, no, y la yo última vez que quería con materia de primera, no. ¿Cuál es la típica comida uruguaya? Esa que sabemos que nosotros vamos allá y ustedes como uruguayo típico dice, acá está el plato. Y niños envueltos. Niños envueltos, pendejos envueltos. Pendejos le dice. Sí, a veces se clavan en los dientes, pero bueno. Sí. Parte ¿cómo de se esto. Dice la zapatilla que me olvidé? Caránchula. Caránchula. Para mí, ponerlo de vuelta no era. Nos despedimos de la alfombra roja. Gracias, Notero, por favor. Y nos gustaría que nos muestre también, que nos cuente el Notero cómo está vestido, Barak, que con es la típica típico, ropa el típico, de Uruguay. Sí, de la murga. Todavía no ingresó. Tenemos delay. Tenemos un enorme delay. ¿Y quién está ingresando? Se está retirando, Barak. Ahora se está retirando. Se está... Bueno, pero ¿cómo estaba vestido el no señor? Estaba vestido. No estaba vestido. No estaba vestido. Señoras, señores, nos despedimos. La alfombra roja sigue cayendo invitados. En un ratito nomás se viene el doctor César Cicciolini con nosotros. Se viene el Gallo Pinto. Se viene el doctor o expresidente Fernando de la Rúa. Y va a hacer gala de su pareja, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que vuelve a la Copa Derramada. Ahora vamos un poquito de música. Mientras el vacío se asemeja a una comida típica peruana, suenan las pelotas con el Capitán América, el tema que a mí me gusta, y cerrador de bloque, dispare a las pelotas. Cuando el disparo certero es mandado desde el mal, es posible que te pinche un huevo. Yeah. buena facilidad de palabras. Sí. Por ejemplo, decir ducho. Hoy estoy muy ducho con la exposición. No, convengamos que el amante no tiene que ver solamente con que sea una trampa. El amante también puede estar puede en la ser relación en la de pareja. Matrimonio, de pareja. No. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Amante es amante. Copa derramada, copa derramada, copa derramada. Bueno, no sé, Arrabal, si me estás escuchando, estoy en vivo acá desde algunos metros. La parrilla que está echando humo y ahora me voy a tratar de acercar hacia el humo, hacia el carbón, este humeante. Está casi en un color naranja. ¿Vos me copiás bien? Sí, sí, estoy precisamente al lado tuyo en este momento. Ese es el sonido. Es el sonido del vacío. Es vuelta y vuelta. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos terminando de darle un doramiento para que los compañeros disfruten de una noche maravillosa aquí, en las fiestas del sindicato. Opa. Ahí va. Escuchá. Bueno, listo, listo, listo. No juegues más con él porque parece una foca en llamas. Lo va a matar, lo va a matar. Quiero que escuchemos todos, ahora sí, este sonido. Que se calle ese perro, por favor. Ese es el sonido de un asado en vivo. Ustedes lo pudieron disfrutar. No, me está desarmando los móviles. Y ahora nos vamos hacia la vieja España, pero con un cachito más de ese sonido que ustedes se están tentando de poder escuchar. ¿Cómo se escucha, Raval? Parece que llueve. Postales de la historia para la Copa Derramada. Ezechia Marco Lombroso, médico criminólogo, vivió entre 1835 y 1909. El científico aseguraba que existía la posibilidad de hallar el perfil del delincuente por formas físicas y biológicas. Decía Lombroso que los rasgos fisonómicos de los delincuentes coincidían en cuestiones esenciales. Se detuvo particularmente el científico en la observación de las orejas de los delincuentes. Entretanto, los conductores hacen el programa con dos bolsas de papel en sendas testas para que sus orejas no sean observadas. No saben que Lombroso, aunque equivocadamente, se refería a la forma y no a la costra de cera que los usodichos acumulan en sus orejas. Esta ha sido otra postal de la historia, ignorada como siempre, para la Copa Derramada. Esta vez te la escuché toda. Jamás. Toda te la escuché. Jamás. ¿Y a mí qué me decís? Jamás. Tengo mensajes que llegan, la gente está realmente un poco obsesionada con este tema de la carne, porque a lo mejor creen que estamos ostentando. Sí, tenemos a un nuevo oyente que dice que. Qué suerte que me contó. Es la primera vez que escucho el programa. Mandamos un saludo a Laura. Sí. ¿Qué edad, Laura? Yo le calculo por la letra 36. ¿La llamamos? Ah, ¿no la conocen? La llamamos. Por la letra le calculo 36. ¿Cuántos imagina? Vayamos a la parte más intelectual de Laura. ¿Cuántos imagina de pecho? Yo le calculo. Me la imagino de espalda. Dígame, siento. De espalda no muy ancha. Sí. No, pero no, no. 80 y... ¿Puede ser con fracciones? ¿Pero qué? ¿De un centro jubilado la sacó? 88.5. 88.6. 88.5. Qué linda medida el 88.5. Déjeme jugar a imaginarla, Laura. Sí. Rubio dice, Morocha. Dice que entendió que era nuestro programa porque escuchó una obscenidad que dijo precisamente usted. Sí. Hola. Hola. ¿Usted escucha? Sí, sí. Espere que estoy tratando de saber dónde está el altavoz de este teléfono. Acá. ¿Ahí escucha? ¿Se escucha por afuera? No, poco. ¿Por qué faltó? Y me cayó para estar en Mendoza. ¿Encima? Y bueno, tuve que atender. ¿Cuánta gente le cayó? Y cayó mi padre, la mujer de mi padre y mi hermanita chiquita. Cuando dice la mujer de mi padre no dice mi madre, ¿verdad? antes, madre es otra. Ah. Y claro. Cuando dice mi padre, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Y cuando dice hermanita? Hola. ¿Y cuando dice hermanita? ¿Dice hermanita? Es hermanita porque es chiquita. ¿Pero es hermanita directa o hermanita de madre? Pero no es un tiro libre, directo o indirecto, es una criatura. Qué bien que escucha él. O sea, sí. Nosotros escuchamos mal, pero él escucha, no se escucha bárbaro. Fede, se usted extraña, da fe que ha sido invitado a este asado. ¿Y está pudiendo escuchar el programa? Se corta. Estos celulares de mierda. De que lo vamos a bajar y escuchar cómo se quejan de que no fuimos. Ahí está. No, jamás nos quejaríamos, Federico, porque realmente hemos fallado en miles de ocasiones con usted. Es cierto, Federico. Incluso si hiciera falta para que usted no se ofenda, lo haríamos de vuelta. Le agradeceríamos su ausencia, incluso. Sí, lo haríamos de vuelta porque su ausencia empata. Al no venir. Si lo hacen de vuelta, vamos ahí, sí. Ah, no, ya estamos empatados y no sé si no vale doble el gol nuestro. Porque somos visitantes. ¿Dónde vive usted, Federico? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Dónde vive? ¿Dónde vivo? Sí. Vivo en el cañón. ¿Eh? En el cañón vivo. Ah, es un tiro. Ah, es local usted. Porque yo soy más lejos. Un tiro al aire. Fede, muchas gracias. Queríamos dar fe de que ha sido invitado y que no ha venido. Pero en un ratito va a estar su doble. Empatamos. En la alfombra roja, sí. Que ha sido invitado también. Bueno, se corta, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sí, cortale. Beso a toda la familia. Bueno, gracias. Este lo escucho. No. Las condiciones técnicas no dan para todo esto. La verdad que mi teléfono es una mierda. Mi micrófono también, porque vos viste que... No digas palabrotas que tenemos audiencia nueva. Exactamente. Bien, tenemos audiencia nueva. Joven. Laura está escuchando este programa. Hola, Laura, ¿cómo te va? Bien, maravilloso. Nos llama. ¿La llamamos? ¿Que llamen? ¿A cuál? ¿A dónde? A la radio. ¿Y puede salir? Pero no. Hay que hacer un quilombo. Hay que ir allá, hay que ir afuera. Hay que ir a un locutorio, poné, nos vamos a los cuatro a un locutorio. Nos vamos a Morón. Fecu, ¿vos dónde conocés el locutorio? No, se están haciendo señas entre todos y que no. Mandando a la concha. ¿En qué momento viene la carne? La carne va a venir después. Ya. Después la tanda larga. De esta reflexión, ¿no es cierto? Me hace señas cual... El Uru. Me hace señas el uruguayo cual traductor de Obama. Sí. No le entiendo un choto para mí. Sí. Pero parece que trae algún... Pero ya está sentado, aparentemente, en la mesa. ¿Hay alguna esa cosa que tiene el uruguayo de los dichos? ¿Hay algún dicho uruguayo que es así como el famoso dicho uruguayo? Que vio como, por ejemplo, nosotros decimos al pan pan y al vino vino. El uruguayo, ¿cuál es ese dicho uruguayo que allá se dicen todos? No, yo le quería hablar a Laura. A Laura, sí, la descripción me encantó. Realmente sos una mujer hermosa. El uruguayo muy galán. Hermosa. Sí. ¿Galán o, como se dice en ruso, jeropa? Galante. Galante. Sí, porque Laura... ¿Qué edad tiene Laura? Me gustaría por ahí 36, que... 36. Ah, ya sabe. Me gustaría intervisarnos más, porque por ahí Laura le gusta la cultura uruguaya. Así no nos va a escuchar más y seguimos persiguiendo. Le damos la bienvenida. Hola, Laura, ¿cómo estás? Y hasta ahí llegamos, pero no nos ostentes tus medidas, Laura. Sí. Ni tus edades. Laura, hola, ¿cómo estás? Ni tus edades. Hasta después de que nos conozcamos, después no... ¿A dónde la llevaría a veranear, Uruguay, Uru? Después hablamos. En este momento están llegando las fotos de Laura. A ver. Esta. Oscura. Epa. No, está porque está... ¿Pero por qué ese disfraz de militarcita? No sé. Militarcita. Ah, mira. Recién me doy cuenta. Sí, porque es muy diminuto. Sí. Bien, chicos, más allá de todo lo que estamos pasando, la semana ha sido convulsionada con un tema que tiene que ver con los saqueos en el país. Y más allá de los saqueos, tiene que ver con el paro policial. Aparentemente la policía, después de haber sido... eliminado ciertos negocios de narcotráfico, se dio cuenta de que no le alcanzaba el sueldo. Recién ahora se dan cuenta de que no les alcanza el sueldo. Porque iban mancando, iban tarjeteando, por ejemplo, la comida, las pizzas, las empanadas, la tarjeteaban. Claro, por ahí la compra del cero kilómetro en cuota, iba. Pero cuando te tapan lo que es la fafafa, Ahí, chau. Cagó. Se dieron vuelta todo, ¿viste? Se dieron vuelta todo. ¿No viste lo que gritaban? ¿No viste lo que gritaban? Que se iban todo el Uruguay, porque Uruguay, que legalizó la marihuana, dice que necesita a 40 gramos por habitante, creo que necesita 13 toneladas mensuales. ¿Quién le va a vender eso, loco? Hay que poner... Ya sé lo que vamos a hacer con la plata de él. Ahora entendemos. Ya sé lo que vamos a hacer con la indemnización. Sí, señor. Ya sé. Vamos a ser los primeros exportadores al Uruguay. Y acá tenemos un uruguayo que ha venido a negociar, Johnny. A negociar con la plana mayor. Tiempo, me gustaría que sea tiempo del vacío, que ya venga en vivo el vacío mientras vamos. Sí, en vivo el vacío. ¿No tenía que decir eso lo de la fafafa? Sí, totalmente, no, totalmente. En vivo el vacío. Y estamos compartiendo un programa diferente. Thompson, usted la está pasando igual que siempre porque está como encerradito. Deje abiertos los micrófonos, baje la música y acérquese, porque esto es un programa informal, diferente. Yo creo que sería momento, porque nunca ha ocurrido, de un reportaje a Mariano Thompson. Por queremos favor, que Thompson, nuestra audiencia corte lo la cortina, corte la cortina, corte la cortina, corte la cortina. Un poquito más bajo, un poquito más bajo. Ahí está, venga Thompson para acá. Nosotros compartimos este programa de radio con todos. No distinguimos razas, ni credos, ni religiones. Así que está con nosotros el señor Mariano Thompson, miembro de por lo menos 4 razas, sí. 4 credos. Casi Fernando. Y 3 religiones. Séptimo. Miembro. Fernando. Mira cómo se ubicó. Qué lindo, Thompson. ¿Cómo le va? La posición, yo me la saqué de arriba. Esa es la voz del señor Thompson. Que nosotros la escuchamos durante el año mucho. Escuchamos muchas veces. Pero ustedes no. Y nosotros queremos que ustedes lo vivan. Yo soy ese que habla cuando hay baches. Ese que les interrumpe la cabeza a los muchachos. No vamos a hablar de cuestiones privadas. No me molesta. Pero el señor Thompson pública. Está esperando un hijo muy prontamente. ¿Estamos no bien? No soy tan pública, no quiero que hablemos de mí. Bien, no hablemos bueno. de usted, sino de su mujer. Pues mirá de la imagen, de mi imagen puedes hablar. Mirá cómo vino bien. El vacío con ensalada, o sea, que no se tiró el pasto. No sos ese acordador precoz tampoco. Digo, no, para no hablar de la vida. ¿Por qué, Mariano, operar una radio? ¿Por qué operar una Independientemente radio? Que por ahí no tengas más remedio. Digo, pero alguna motivación en un principio ha de haber habido. Qué bien conjugué. Sí, muy buena conjugación. La verdad, está bueno la onda, me parece. Yo la conocí hace varios años por otros amigos de mi edad que la militaban, digamos, porque venían a operar y hacían todo lo que hago yo y mucho más. Y a partir de ahí, en realidad, después me salió casi, me surgió la posibilidad como de trabajar en la radio. Permiso a un mordisco. Ay, cómo le dan la boquita. Cómo le gusta el Ubalú. ¿Cómo está? Dígalo en vivo. Está rico. Estamos probando la sal, ni mucho ni poquito. Perfecto. La carne está todo perfecto, la verdad que la carne está saliendo bárbaro. Thompson, si tenemos que hablar de algo que le preocupe en vida, ¿no? Como para dejar un legado a sus hijos. ¿Usted a dónde apunta el objetivo de decir, quiero tener la vida resuelta, quiero dejar una profesión, quiero dejar, qué es lo que quiere dejarle a sus hijos, ¿no? Mira, yo creo que en esta vida poco le podemos dejar, más que por ahí nuestras enseñanzas, aunque suene medio tonto. Es así. Las cosas materiales van y vienen, las historias podemos ganar o podemos perder esas cosas, pero si vos le enseñás a ser una persona y después una buena persona es como... Igual es siempre una buena persona, depende de dónde lo mire, ¿no? Y quizá es un tema recurrente que fue dentro del año, es cómo ser una buena persona, cómo mejorar. Un paso para dar hacia el jueves que viene. No vamos a decir hacia el año que viene, hacia dentro de 10 años, sino hacia el jueves que viene. ¿Qué es lo que podemos mejorar para la visión del señor Thompson? Después vamos a ir a su visión. Clave ese mordisco. Uy, ¿qué tenemos que mejorar para la próxima semana? Esa es la consigna. Como personas, ¿no? Más allá del programa, el programa no mejora más. Mirá, le hace pregunta larga para comer, el hijo de... Eso lo aprendí a ustedes también. Extendete. Sí, no hay problema. No, cuando arranca no para. No, porque no. La verdad es que está muy bueno esta carne, está muy rica. Se nota la mano. Seguí. La mano. El amor. El amor, sí, sí, sí. Además la pielcita, todo está tan riquísimo esto. Bien, ¿qué mejoramos como personas? Yo digo, yo todos los días digo, la verdad que me gustaría mañana ser una mejor persona. ¿Qué hago? O sea, dejo de irritarme. ¿Cómo ser una mejor persona? No solo hacia la vista de los otros, sino hacia la vista de uno mismo. Para mí esa es la vista más importante. Claro, como visco la vista gorda. Claro. O sea, visco para adentro. Claro, poner el énfasis a donde tiene que estar, en uno. Solo en uno, y es como mirarse al espejo y sentirse grande. Uno tiene que... Bueno, eso a mí me pasa hace unos cuantos años. Me miro al espejo y me siento grande. O sea, ya voy mejorando. No, de edad, usted se está sintiendo. Y él dice grande como magnificencia. Magnifican. Van juntos igual, la edad, viene junto a mucha sabiduría, volviendo a esto de la enseñanza. ¿En todos los casos? Yo creo que en todos los casos, para bien o para mal, ¿no? Sí, ¿usted al viejo lo deposita o lo pone en un altar? O a plazo fijo. Yo todavía no tuve ningún viejo que cuidar, pero ya me tocará. No, patearle el suero, porque es insoportable, el viejo a cuidar es insoportable. A mí me toca el fin de semana. No. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, ¿cómo mejoramos? Denos un tip. Mirá. Y ustedes vayan pensándolo también, ¿cómo mejorar? De acá al jueves que viene, o a mañana, o a pasado. Ya, este es un mensaje para el señor de unos 60 años que dirige el tránsito en Moreno, que estaba parado hoy en la intersección de las calles Martínez Melo y Jolí. Número de documentos, falta, ya está. En la esquina que se convierte en Ceballos, el viejo shopping de Moreno, cambiar la actitud. Más onda, un poco más positivo. Para dirigir el tránsito. Para dirigir el tránsito, para encontrarse con el otro. Para vincularse y no gritar de una, podés decir, paren, hola, ¿qué tal? Papi, vení por acá. No es necesario así la autoridad desde el grito y la violencia. Papi, y eso podemos decirlo para todo en la vida. Sí. En la casa de uno podemos decir, ¡no me sacaste hielo! No, papi. Claro. Móveme hielo, porque todo el papi para canalizar. También las chicas que acá en la esquina de El Cóndor, no sé qué calles son esas. Acá El Cóndor en... ¿cómo se llama? Alcorta y Libertador. Bueno, que por lo menos mojen un poco el garbanzo del pito. Porque tiene mucha fuerza el pito de la chica. No. Qué feo que a suena. A Michelle le podemos... Ah, pero te pita... En serio, hay gente que quiere. Thompson, lo liberamos y lo dejamos comer carne mientras. Porque me están entreteniendo. Ustedes me están entreteniendo, lo hacen a la rara. No, por favor. Por eso, linda, moja el garbanzo. De ostentación estuvimos hablando también. Thompson, usted la última vez que ostentó. Se está haciendo, Mariano, pero vení, Mariano. No, agáchese. Come tranquilo, pero ostentación. Yo no soy mucho de ostentar porque poco tengo, pero. Poco tengo. Fue poético. Poco tengo, el no que tengo poco, tiene, ¿verdad? El poco que, tengo es poético. No, el que nada quiere, mucho tiene. Todo tiene. Todo tiene, ahí está. Bueno, yo digo que soy rico. Yo soy rico. En realidad me tengo que sincerar ante todos ustedes. Rico en nutrientes. Aldo rico, dice ahora. Dice Aldo rico. Rico en amor, es lo que me queda. Rico en amor. Qué lindo. Pero si usted... Eso me lo enseñó mi hijo también. Es como un estado de diabetes que tiene de la dulzura. La verdad, bueno, si usted... A los dos meses. Qué Laura lee, o cualquier oyente femenina que está escuchando y se está tentando con esta figura, sí, ya está ocupada, sí, ya, lamentablemente para ustedes, sí, ya está muy bien ocupada, porque la verdad, los buenos ya estamos ocupados, es cierto, solo queda el descarte. Así que ya sabes, Laura, pero es verdad, somos pocos. Que el descarte lo presento. Precisamente Juan José Descartes. Pero el que no está ocupado es el compañero oriental uruguayo, que aparentemente ante el primer llamado femenino o algún bosquejo de alguien que pasa, se le arroja para tocarle los... Quien también tiene un mensaje para Laura, precisamente en este momento. Pásaselo. Igual tenemos 3 no ocupados contra 3 ocupados, así que podemos hacer un torneo de ocupados contra no ocupados. Michelle, ¿querés tomar tu mensaje para Laura a cargo del hermano oriental Washington Barack González? ¿Qué tal? Laura. Bien. Laura. Laura. Estábamos hablando de lo que nos hace mejorar, de lo que queremos ser mejores. Y bueno, aquí estaba pensando. Yo habitualmente me dirijo al humor. Destila el idioma uruguayo. Pero hoy me gustaría mejorarme. Correntino, por favor. Hoy me gustaría mejorarme al lado tuyo. Ahí estamos. Que... No sé, me miro a mí, pero no, ¿cómo? Supongo que el mensaje es para Laura. Él dice que Laura, mejoraría Laura, sí, al lado de Laura o alguna otra oyente que esté escuchando. O sea, uno mejora con una persona, pero a veces con una compañera o con un compañero, depende del gusto, o a las mujeres un compañero o una compañera, depende del gusto, uno mejora en compañía, sí, pero a veces se estanca. No hay que ser muy selectivo, por ahí una o dos. Una o dos, pero una o dos. De esto también podemos deducir, ¿verdad? Que el amor es peronista. ¿Por qué? Porque te busca una compañera, un compañero. Compañera, compañero. Compañeros son los huevos, decía aquella hermosa canción. Están todos dando vuelta como buitres. Por ahí un poquito más menemistas, como cómplices. No, no, compañero, compañero, compañero. El compañero es arremangado, el compañero no es teñido. El compañero es las patas en la fuente. Michel, bienvenido. La verdad, muy rico todo, dígale al parrillero que usted lo conoce. Sí, como Arrabal conoce al gallego, la verdad que para mí... No sé qué hicieron con él. Y más sintiéndome, diría, premiado por personas que realmente conocen de lo que es comer un rico asado. Tenemos gente muy, muy del interior del Uruguay, tenemos gente muy del interior de Marcos Paz. Y tenemos gente muy del interior, de algún internado, que seguramente cercano nos mandarán como cada noche una persona que nos visite y nosotros podamos hacer feliz, aunque sea Johnny. Michel, ¿alguna vez te sentiste solo? No, porque me hablo a mí mismo muchas veces para no sentirme solo, porque también esa soledad a veces me da como miedo. Pienso que se me termina todo en ese momento. ¿Y cómo...? Me compro una banana, me la hago con dulce de leche y una Sprite... Y se me pasa todo. Es una buena fórmula. La banana con dulce de leche. Y spray. ¿Qué está diciendo usted? Y spray. Y buche, entonces, hago buche. ¿Cómo está Thompson? ¿Así? Mirá el buche que se hizo Thompson. Mirá como el Kiko, ¿eh? Un bazooka tengo mío. Bueno, Fecu. Fecu. A prueba. Pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Washington. Una manteca. El Uru. Uru. Washington. ¿Qué dice? Bien, hasta ahí dice. Claro. No, no es el típico chivito. Sí, porque dice. Te come mucho, él te come mucho asado con cuero, el uruguayo. No es chalupa. Sí. ¿Cómo se le dice allá al asado con cuero? Asado con cuero. Asado con. Bien, con, sí. Es diferente. Es francesado lo denoto. No sé, no le saco bien de dónde es. Es un uruguayo. El apellido a lo mejor parece la de Mónaco. Bien, suena diferente. Enseguida estaremos poniendo un poquitito de música, Thompson. Acomódese, tranquilo. Nomás. Mientras nos acomodamos, vamos a decir que tenemos la Nacional Moreno Geographic. La Nacional Moreno Geographic, vamos a tener la participación de varias nacionalidades presentes. Y tenemos más alfombra roja. ¿Tiene alfombra roja, Fecu? Tiene alfombra roja y está viniendo con nosotros. Qué lindo que es tenerlo acá presente. Tenemos alfombra roja, ¿no? Ahí está, ahí viene la alfombra roja. Estamos tratando de comunicar con la alfombra roja. La verdad que no es fácil hacer todo este despliegue de producción. El doctor César, aquí precisamente, en la alfombra roja. Y me toca presentarlo, porque él no ostenta, él realmente tiene. Él no imagina, él realmente hace. Un hombre que se enlodó, un hombre que arrastró, debo decirlo, muchachos, allí en estudios, su tuje, su vergüenza, su moral, su inmundicia, por los lugares más obscenos que alguien se puede imaginar. Pero resucitó. Fue como una especie de alma nueva que viene a llenarnos de algarabía, de alegría, de consejos y también de reflexiones. Hoy la voy a hacer corta, la voy a hacer muy corta la presentación, porque lo necesitamos. Porque no solamente en las malas necesitamos a Cicciolini, sino que también el doctor, el licenciado, nuestro gurú, también están las buenas. Y es la figura estelar de esta noche para comer el vacío que ha preparado el asador del señor Michel. Con ustedes, señoras y señores, el doctor, el licenciado, el amigo... Doctor, puto doctor, te dije. ¡César! ¡Sí, Cicciolini! ¡Me aplauden, chico! ¡Gracias, chico! ¡Lo quiero! ¡Quiero ponerme y llenarme de morfina como Dicardo Fo por ustedes, chico! ¿A dónde le grito? Compañero de la Copa de Damada. ¿Para qué un micrófono, no? Un gran momento estoy pasando aquí en la Fonda Doha y me han entorado a esta piba al lado que es una tola. Pero yo la hago pasar como es mi pareja, porque viste que para ir a la Fonda Doha tenés con la pareja. ¿Cómo eligió el vestuario, una César? Puta es. ¿Eh? No, es de vestuario. Ah, el vestuario, no. Pensé que porque lo había elegido. A otro detalle, doctor. No, porque pensaban que era familia mío, no es familiar. Pero no me pegué con ese aspecto, no puede ser familiar. Soy una persona que casi, ¡epa!, casi le va a pegar un ametrallazazo al uruguayo. Le voy a decir una cosa, compañero. Es un honor para mí. Nunca me he vestido para la ocasión. ¿La psique es del uruguayo, doctor, es igual a la de un argentino? Por supuesto. La única diferencia que tiene son la distancia. Por ejemplo, para él, ir a la plaza, 3 pasos. Nosotros, 500 kilómetros. Puto. César, ¿hay algo que tiene que ver? Sí. Desde la psicología, ¿no? Porque el doctor, sí, César Cicerini, ¿no?, es el columnista, el experto, sí, en de psicología. Experto. De deportivo. Antes era periodista deportivo, pero sí, ahora... Es deportólogo. ¿Hay algo que tiene que ver con la dejadez de uno de mostrarse en una fiesta con la ropa que más tiene a mano y no la que mejor le viste? Ese es un signo de seguridad, compañero periodista. Cuando muy una persona viene vestida... Mire cómo le saqué tema. Sí. Mire cómo. En la Fonda Doha, igual me ganan desprevenido. Pero cuando una persona, por ejemplo, se pone lo que habitualmente usa... Y no deja de agarrarle el culo a su compañera. Bueno, porque me han dicho que así tengo que hacer la Fonda Doha. Y aparte, mira el vestido que se trajo de la espalda hasta donde le llega, la hija de puta. Y dicen hija de puta, le dicen, porque decían cuando la subimos de auto. Bueno, doctor. Bueno, pero porque no quería subir. Bueno, y le decíamos, subí, hija de puta. Bueno, doctor, por compañero favor. Compañero de la Copa de Damada, quiero contarles que uno tiene una forma también de vestirse que tiene que significa con su estado de ánimo. Por ejemplo, ¿usted hoy cómo me ve? ¿De qué color me ve? Rombos. Bueno, entonces, ¿sabe cómo estoy? Desde saca. Desde saca, porque de diciembre te invitan en todo lado a los eventos. Y, por ejemplo, antes de empezar te dan un dunch. Y vos te comes un dunch, te comes unos fofoditos, te comes una media lunita de manteca con jamón y queso. Un chip. Y te tomas una botella y media de whisky, porque lo que tiene el saladito, que te hace chupar. Eso se conviene. Eso es como a los jubilados, hielo, por, doctor, ejemplo. ¿Conviene hacerlo con hielo? Hay que, no, porque el fofodito se te moja con el hielo, compañero periodista. Lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Tratar de graduarnos en lo que tiene que ver con nuestra apariencia, con lo que nos pasa internamente. Por ejemplo, a ver, decime qué color te gusta vos. Azul. Vos, si hubieras sido en otra vida algo, hubieras sido domador de caballo, surfista. ¿Surfista o domador de caballo? Estaba entre domador, porque es parecido. Porque uno en el agua y el otro en la tierra. Es surfista. Surfista. Porque me hizo así, para mí me hacía surfista de allá adentro. ¿Era surfista? Era surfista. Ah, ¿le están soplando? No, porque me hacen la gente de la calle que me quiere mucho, me hizo como una forma de ola, para mí era surfista. Bueno, entonces, tiene que ver con una... ¿Cómo le gusta cómo estoy vestido, compañero periodista? ¿Te puedo dejar unos mensajes que la gente me ha dejado para ustedes? Sí, por favor, licenciado. Dice, querido Adabar Amargo, es un honor para vos haber conocido a César Cicciolini. Es un ser maravilloso, potencialmente graduable. ¿Cómo? Graduable. Es graduable. Sí, no sé si es bueno o es malo. Pero vale, es menos un fan, a más. Es un fan. Es potencialmente graduable, le dijo. Ah, o sea, ¿usted piensa como que su conocimiento, doctor, sería...? No, yo no, el oyente, el amigo que le manda un mensaje. Tengo otro para ustedes. ¿Usted cree? Me lastimé la amígdala usted... con el pan. Sí. ¿Usted? Se me fue. No, ¿usted cree que el oyente entiende que usted se adapta a la situación cuando dice graduable? ¿O piensa que tiene otro tipo de connotación? Yo te pregunto de docente, ¿qué es el graduable para él? ¿Qué es austero? ¿Qué? ¿Qué es austero? ¿Austero? Sí. ¿Austero? Para un docente, ¿qué sería austero? ¿Austero? Sí. ¿Austero, que gasta poco? Sí, alguien que se pero controla. Pero el austero, no nos equivoquemos, no es tacaño. El austero es justo. El que es austero no es un defecto, es una virtud. Cuando a uno le dicen, ella es una persona austera. Por ejemplo, mi abuela Elisa, que era jubilada y siempre tenía plata, no era porque estaba flaquita como un padito porque no comía nada y yo comía todo. Era austera. Es increíble cómo nos lleva. Era austera, era budímica también. Por de eso tema, estaba flaquita. De un tema tan nimio. Era budímica como... del mate. El mate la hacía ahí de cuerpo. Mi abuela, ¿le puedo contar la Fonda Doha? Se tomaba 4 mates y te hacía 5 kilos de caca. Qué increíble cómo transformaba. Pero el líquido, porque es como el helado, ¿viste que vos el helado lo comprás por 3 litros? Bueno, la abuela decía Un bote de 5 litros de caca. ¿Y cómo hacían para controlar el peso de la caca? Porque tenía un inodoro que era de una farmacia. Y tenía balanza. Muy bien, ¿cómo es? Tengo mensajes que me llegan, compañeros de la Copa de Damada, sí, amigos, amigos favor, que me han querido estar en este momento tan querido. Y este me lo manda y dice, querido compañero de la Copa de Damada, disfruten de ese cabacedo. Ténganle paciencia, pero también admiración. Ténganle gusto y tengan a usted o sean ustedes. Porque ¿austero es un sean ustedes? Sí, porque es indio. A usted o sean ustedes. El evangelio, sí. Bueno, indio más o menos. Y dice, ¿era indio o el evangelio? Me hizo dudar aquel. Porque te habla la gente atrás de los coches, ¿viste? ¿Dice cómo dice? ¿Cómo dice? Ah, me lo manda. Un gran amigo, un indio que entró en una tienda es un encriptado. Y vio una prenda. Perdón. Hacé la presentación que corresponde, sí. Por un favor. Indio. Es un encriptado. Ahora me lo pasaron de la producción. Me hace seña. Es un encriptado, sí, del doctor César Cicciolini. Recordemos que los encriptados tienen que ver con celebridades que le mandan este mensaje y que no quieren dejar su nombre. Entonces es un indio sorprendido en una tienda que ve una prenda. Un indio sorprendido que ve una, un indio sorprendido que ve una prenda en una tienda. Que ve una prenda en una tienda. Una prenda. Un indio sorprendido que ve una prenda en una tienda. Es imposible. ¡Ubisaco! ¡Ubisaco! ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Es sorprendido porque el indio dice, comé, mañana claro. No sabés, dice. ¡Ubisaco! Gracias al doctor César Cicciolini por estar con nosotros. Compuesto. ¿Tiene uno más? No. Ahí cerramos, vamos una ¿dónde está el baño, chicos? Aparte, producción. Hoy, Johnny, es un día de festejo y tampoco debemos exigirlo, claro. ¿Verdad? No, hoy igual es un día todo, de jolgorio. Yo todos estas. Hoy es un día de reunión. Yo hoy todo. No vamos a preguntarle sobre la angustia de determinada gente. Sí, sobre ¿para eso. Qué? Igual tengo muchos papelitos que me dan en la puerta. Algunos son de Fafafa y otros son mensajes para ver cómo... Le gusta decir Fafafa, ¿no? A César Cicciolini le gusta, porque antes de periodista deportivo... Y me quiero arriesgar, porque quiero... También meteme en lo deportivo y esto es lo último, chicos. Y ciérreme con eso, así el vamos doctor César a... Cicciolini, sí. Que hace un regreso a sus raíces. Uno nunca lo deja. Un regreso a sus raíces. Sí. Va a darnos a una pedales. Definición en particular sobre el fútbol, tal vez. La mundial, la final mundial de precisamente este domingo. Precisamente sobre el... ¿Qué? La final mundial de este domingo. Sobre la final mundial de este domingo. Inicial. Compañero, yo sé que son un club modelo, que se lo merece este campeonato. Y voy a dar mi pronóstico. Y porque no voy a decir quién gana, que es pronóstico, ¿no? Si doy. Claro. Entonces voy a dar el pronóstico, voy a decir quién gana, que junto. Y va a ganar un club que ha sido coherente de su dirigencia. Ha sido un club que siempre ha aportado todo lo que necesita el club. ¿Por qué no? Y a veces también sí. Ya todos sé. Ustedes saben. Ya sé cuál de quién es. De quién estamos hablando. El y club, me pongo... El Club Atlético Vélez Arfiel. A la concha tu madre. ¡Sacame de la alfombra roja, puto! ¡Sacame, brasilero! Nunca está brasilero. Nos vamos. Como grita la gente atrás de las limusinas. Sí, nos vamos indignados. Se va César Cicciolini. En un ratito volvemos con la Nacional Moreno Gelafín. Tenemos más vacío, tenemos un chori, tenemos morcilla, tenemos más invitados para este hermoso especial de la Copa Derramada, en el que hemos dado en llamar el programa del siglo. Y llamo al cerrador de bloque, que da una pitada a su cigarrillo y dice: si a esta altura de la noche estás en tu casa y no tenés vacío, no te preocupes, nos ocupamos. Nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos y muchas cosas que dar. Claro, una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad.

Mucho, mucho. Mucho. Ahí, ahí. Un poquito más. Ahí, ahí. No, ahí está bien. No, no, no, no toque. Levanta la mano. Levanta la mano. Ah, ahora estás tocando lo tuyo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Un poquito más a la derecha. Seguimos compartiendo el programa número de 168 a 172 de la Copa Derramada y el asado en vivo que tanto se hizo esperar. Lo estamos haciendo nomás entre gente amiga y Mariano Thompson. Inclusive. Que no para de mensajear, eso quería... Ah, no, está haciendo, poniendo otra cosa, música, que está... Eso es tecnología de parte de la radio, increíble, ¿eh? El laboratorio técnico no puede detenerse. Sí. Qué loco, ¿no? Que hayan traído una nave, ¿no? Acá lo que es el fondo. Tenemos un parque precioso, me gusta todo el sector ese de las cataratas y de las palmeras que está en ese rincón. Realmente la radio se ha preocupado porque este lugar sea ameno para un programa como se lo merece. Un programa que ha sido líder en su franja horaria, no solamente aquí en Buenos Aires, sino también en Areco. Sur. En Areco. Nos metemos entonces en algo típico de esta cuarta temporada de la Copa Derramada por FM Moreno. No dijimos nunca las reglas básicas, ¿no? De lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un programa de radio. No es más ni menos que eso. Lo estamos haciendo por la FM Moreno. La antena ya anda bien, al parecer. Los perros lo están corroborando. ¿Sí? Tres ladridos es que se escucha bien, escuchá. Ladran Sancho. Sí, ahí está. Tres ladridos, se escucha bien. Señal que cabalgamos. Me gustaría saber en Uruguay, o allá la Uruguay lejana de su país, ¿cuál es el Martín Fierro de su Uruguay, no? ¿Es uruguayo Martín Fierro? No, no, Gardel, no, le habíamos regalado Martín Gardel. Martín Fierro es la bajada de Ituzaingó, ¿no? Sí. Pero no, Martín Fierro es... Él también era uruguayo, ustedes están muy equivocados. Sí. Él también es uruguayo. Sí, este lo mandó el chino, me es parece. Es bien uruguayo, entonces, sí, porque te roba gente. Todo, sí. Dígame una cosa, ustedes en Uruguay, ¿qué creen que vienen a trabajar acá? O sea, cuando le cuentan, así como muchas veces de la provincia vienen muchachos que después le mandan la foto a sus padres que trabajan en la policía o en la gendarmería. ¿Qué foto manda el uruguayo que viene a la Argentina? Nosotros no venimos aquí a trabajar, venimos a la joda, porque en Uruguay se trabaja, en Uruguay uno trabaja dos, tres... cuatro trabajos por día y aquí no, aquí es joda, aquí se descansa, tenés planes. Ahora fui al kiosco, había un saqueo, estaban saqueando un telo, acabaron todos afuera, saquearon una carrocería, dejaron un vacío enorme. Hubo otro, saquearon una carnicería en Uruguay, escuchá, aquí saquearon la panadería, se estaban dando con masa. Típico uruguayo. Es Gonal, Sergio Gonal. Sí. Bien uruguayo. Escúcheme, cuando llegó, no vamos a decir de su Uruguay, sino natal. De su país natal, cuando usted era un inmigrante, tal vez, o un visitante de nuestra patria, ¿cuál fue la primera foto que mandó a su patria, no? Eso le había preguntado yo, por lo del gendarme. Pero te la acabo de re... Y Pampita. Pampita. Pampita, un la primera foto Núñez. Que mandé, Pampita. El puterío de Núñez. En un cabaret le mandó la foto. El uruguayo se ufana, por ejemplo, de venir acá y tener relaciones sexuales con las argentinas. Claro, porque es un... Pampita es un cabaret de Pampa y Libertador. Claro, pero es una cuadra corta, por eso le dicen Pampita. Dígame una cosa, Oriental, usted en el Uruguay, ¿qué cosas hacía que no ha repetido aquí en la Argentina, por ejemplo? Esa infancia... Los juegos uruguayos, porque siempre me acuerdo que mi abuela es natal de ahí de Fray Bento. Mi abuela es natal de Fray Bento porque iba en el avión que se cayó en Fray Bento, bueno, y quedó se radicó ahí porque no la podían desenterrar. Lo que le quería preguntar es ¿cuál es ese juego de la infancia, ese juego uruguayo que tan recordado tenemos? Sí, ¿qué jugaban? Me acuerdo de algo con... Yo la hago. Algunas cebras. ¿Jugaban con cebras en Uruguay? Sí, por ahí... ¿Usted algunos... es de una infancia con recursos o es una familia... Disculpame, Sí. Más alfombra roja y aprovechando a nuestro hermano uruguayo rioplatense, aquel que piso, cruzó ahora el patio, le vamos a preguntar de qué signo es al señor. ¿Usted de qué signo es? Víbora. Víbora, porque en estos momentos llegó el doctor Fernando de la Rúa, que es nuestro ocupante del horóscopo en la M de Gallo Pinto. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a toda la audiencia del programa este, tan lindo y afamado que hacen ustedes y que se llama. De una manera se debe llamar. La copa, se llama la copa. Y los que conducen, el juego, doctor, de la copa a mí no me gusta, porque conducen, me da mucho miedo que me venga el espíritu. Doctor, han nombrado la víbora como horóscopo, pero no sé qué tiene preparado para el le día. Le dicen la bicha también. La bicha. La bicha, le dicen la bicha a la víbora. Igual a mí no me gusta, porque animal mal educado que saca la lengüita, yo no. No, a mí no. Igual tiene la característica que el que es de víbora, te enrosca. Sobre todo la pitón. No, están los chicos en la radio, los nietos. Doctor, nos gustaría que nos deje un mensaje, ese mensaje desde lo que es la horoscopería, sería, ¿no? Y sobre todo el mensaje que le llegue al gobierno, que en este momento está sufriendo un saqueo que usted ya ha vivido. Sí, campeón. Eso fue un momento difícil. Por eso yo le digo al presidente Duhalde que de una vez por todas devalúe y que haga lo que tiene que hacer y ya que pasó, sea una devaluación en orden. Ya porque con está el FECU, lo que quiere siempre. ¿Eh? No es Duhalde, no es Duhalde. ¿Cómo que no es Duhalde? No es más Duhalde, doctor. Ah, debe ser ese narigoncito del sur, que tenía buen perfil. No, pero él tuvo un accidente. No, no es más Guido Kafka tampoco. No, del sur debe Guido ser... ¿Guido Kafka qué? Del sur debe ser Marquesín. No, Guido Kafka a mí me gustaba mucho porque tenía el programa que los chicos al ómnibus decía. Está, doctor, está la señora del narigoncito que veía para el otro lado. ¿La señora de quién? Sí. ¿De Peretti? Sí, de Diego Peretti. De Diego Peretti. Qué buen actor Diego Peretti. Camina medio durito, pero yo lo vi muy buena película. Lo vi en esa, la historia oficial. Cerramos la alfombra roja. Muchas gracias, doctor. ¿Con quién vino? No sé, me trajeron y ahora me vienen a buscar. En un ratito, ¿no? En un ratito, sí. ¿Ha podido comer? Hemos podido comer. He comido unos churros. Sí. La elegancia, churros, ¿no? La elegancia del doctor de la Rúa con un smoking perfecto. Le darían y un short a tono. Sí, le daría 10 puntos, pero le doy 2 puntos menos por haber traído una media de cada color, doctor. Y esto no es una crítica, sino que es una construcción democrática a un demócrata que nos ha endilgado. ¿Endilgado es? Yo lo de las medias, doctor. Yo no los voy a dejar porque me vienen a buscar. ¡Uy, un helicóptero, boludo! ¡No va a romper la alfombra! ¡No va a romper la alfombra roja! Está al revés encima el helicóptero. Sí. Va para abajo. Dice que va a aprovechar y va a cortar el pasto. Que adelante porque está... Tiempo de meternos en la sabiduría de nuestros eruditos en la Copa Derramada. Como esta cuarta temporada hemos dado paso a la arqueología, a la ingeniería, a la sabiduría en general. A la ortopedia. Para meternos en la Nacional Moreno Geographic Thompson, cuando usted quiera. Maresca, déjame llamarte Maresca. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Buenas noches a todos los docentes de la Copa Derramada. En este segmento que corresponde al National Moreno Geographic, los especialistas en la mesa de debate transitarán hoy por un tema de alto contenido social. El malabarista de semáforo, o malabaris semáforos para arriba tirum. Con ustedes, los protagonistas. sabido está que el malabarista ha interrumpido todas las actividades del lanzallamas. ¿Eh? Ya no hay lanzallamas dando vueltas en la provincia. Acérquense, bésense. Ah, sí. Acérquese, por favor. Acérquese. Gracias a Dios tenemos gente de Australia también que viene a colaborar con... No, colombiano. Tenemos un colombiano de Barranquilla, que es un erudito, que ha sido invitado por el doctor Abrigaín. Bien, el malabarista de semáforo, ¿tiene que vestirse de manera más llamativa para no ser atropellado o lo hace solamente por ostentación? ¿Por qué no nos iniciamos, Johnny? Me permito sugerir, ¿qué ha sido primero? ¿Si el semáforo o el malabarista? El malabarista, ¿no? No, el semáforo. Ahí está, está el debate instalado, compañeros. A ver, vos decís. ¿Qué dije yo? ¿Por qué diga? Yo digo semáforo. No, vamos al debate. Él dijo, yo digo él semáforo. Dijo malabarista. Yo digo semáforo. Él dijo malabarista. Yo comparto. No, me gustaría que nos introduzcamos en lo que es... Tomá. En lo que es, no la persona que está en ese semáforo, sino de la manera en que llega a ese lugar. ¿Por qué una persona se convierte en malabarista? Y yo quisiera decirles que hay datos fehacientes de la UBA y de la FECU y de la FAFU que dicen que el 70% de los malabaristas son personas que han sufrido algún tipo de abuso. Por ejemplo, que le han mandado un cuarto de helado pidiendo limón y chocolate, más limón que chocolate. Sí, tenés razón en eso, pero uno, tenés razón en lo de cuarto de chocolate. Sabatarelli. Pero yo sigo creyendo, doy fe de que primero estuve malabarista que los semáforos. Bueno, él insiste en algo que es su especialidad, ¿verdad? Me gustaría ¿vos sos que un no, creador, no fabricás semáforos, algo? No, nosotros nos basamos en... ¿Quién fabrica los semáforos? La pregunta de... ya está. Me gusta cómo sale eso. Son, van de la mano. El malabarista y el semáforo van de la mano. No hay malabarista si no hay semáforo. Eso yo me permito. Ni hay semáforo. Me permito disentir, porque yo siempre lo he visto hacer el malabares con las dos manos al malabarista. Sí, y por nunca, lo tanto, y nunca no lo puede vi, ir de la mano con el semáforo. Claro. Y nunca lo vi al semáforo, por ejemplo, hacer malabares. Porque cuando no está el malabarista, el semáforo debería suplantarlo y juntar ese dinero que a lo mejor el malabarista tuvo que ir al baño, por ejemplo. Me permito disentico. Calaveras y diablito. Se permitió. En Uruguay, ¿cómo es? O en Colombia, mejor. Colombia. En Colombia, ¿cómo es el tema del malabarismo? ¿Hay más malabaristas o más semáforos o más lanzallamas? Porque el lanzallama es una especie casi... La especialidad en extinción. Colombiana... Sí, es el sicario. Porque el lanzallama es aburrido. ¿El qué? No, ¿qué es lanzallamas es aburrido. Sí. Nosotros en está Colombia... En tira fuego, ¿y qué más hace? Está en la alfombra roja Charlie García, colombiano. Sí, Colombia. Colombia. Nosotros en Colombia, ¿qué más tono, la el tono, especialidad... ¿Cuál es el tono caribeño? El tono caribeño, ingeniero. Es muy parecido. Es parecido. A ver, hágame, digamos un vocablo colombiano, ingeniero. Por favor. Y en no la distraiga. Nevera nosotros, con los machetes nos gusta, no tanto con el fuego. Y con el machete ahí tiene muchas ventajas, porque por ahí, si el semáforo no funciona, hay poca espera, y con el machete igual se saca buena ventaja. Y se copia uno. O se corta. Porque el machete también sirve para cortar, ¿no? Ah, era otro tipo de machete que estamos hablando. ¿Para yo cortar pensaba qué cosa en Colombia? Para que Charlie tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Para cortar qué cosa en Colombia? ¡Epa! No, bien, se habitualmente la corta. No hace falta porque la gente coopera. A veces la gente decide no cooperar y ahí se usa el machete, pero principalmente la gente sabe que nosotros somos necesitados y nos ayuda. ¿De qué ciudad es usted, ingeniero? Cartagena. ¿De dónde? ¿Qué? ¿En Colombia? La malabarista mujer, ¿es peluda? La malabarista mujer es peluda, pero no se depila porque la gente no mira de la rodilla para abajo. La malabarista mujer. Mira el malabar. La malabarista mujer, ¿es lesbiana? El que hace malabares generalmente... El que hace... No es lesbiana. El que hace malabares es la pareja de la malabarista. ¿La mala? Sí. En algún momento incluso le indica porque es muy peluda la malabarista. Sí. ¿De dónde viene la palabra malabarista, doctor? ¿Qué es más útil, un malabarista en un semáforo o un limpiavidrio? Limpiavidrio. Multiple choice. Limpia vidrio. Si vos tenés moto. Un limpia vidrio, me parece. Es más útil. No, lo único que escuché. Claro. Eso era la postal, creo. Bien. La pregunta tiene que ver con qué cosas no se puede hacer malabares en un semáforo porque sería ostentación. Con enanos. Con enanos duros. Con enanos drogados, no se puede hacer. ¿Por qué? Suele correr sangre. ¿Por qué? Porque a veces le erra y se le cae el enano. Porque a veces le erra y cae de cabeza. Cae, el enano cae de cabeza porque tiene más peso en la cabeza. El enano. Técnicamente. Espera que Charlie te va a decir uno. Aparte, si tenés enano, es porque tenés mucha plata y para. Say no more. Pero si están bien drogados, como bien dijo el doctor. Si son colombianos. Bien drogados. Como tenemos muy, muy buen material ahí en Colombia. ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? ¿Cuál sería? Cuartel Jarena. Cuartel Jarena. Que es el queso Cuartirolo. Ahí sí. Quiero un mensaje hacia todos los malabaristas que por ahí están escuchando y pueden aprovechar la palabra de estos sabios, de estos eruditos, en lo que tiene que ver con malabares. ¿Cuál sería un malabar hoy que sorprenda? Un malabar. Para que Charlie tiene uno. Hoy que sorprenda algo que realmente deje que el automovilista que esté pasando diga, esto vale la pena ver, esto es más que una entrada a un teatro a ver a Chiquititas o a ver morirse a la hija de Cris Morena. Yo. Qué lindo momento, ¿no? Con tres clavas el conejo. ¿Tres? Clavas, haces el conejo. ¿Tres clavas y un conejo? No, haces el conejo. 150 lucas y un mono. Pará, después vamos a la casa. Una cosa de loco. ¿Cómo tres clavos? Pero te lo muestra, así lo ves. Sí, a ver. Por favor. Mirá, las trajo. Y lo va a hacer en estos momentos. Qué lástima que no esté. ¿Y el conejo dónde está? Está mostrando, ahí va la clava. Es muy bueno. Es muy bueno el salto. Es excelente del conejo, porque lanza las clavas. No, pero hacia tenemos que hacer sin codificar nosotros porque estamos mal. Porque eso nos reímos nosotros. Le doy otro pedazo de carne por lo que hizo. Pero pará que lo estoy explicando. Sí, sacale el conejo, lo ponemos a la parrilla también. Porque estaba elevando, o sea, hacia 2-3 metros cada clava. Mm. Se cruzaban las clavas en el aire mientras cruzaba los brazos esperando. Sacó un conejo del culo y se lo metió adentro del rabo. Es casi cortasiano, quería decirle. Porque o tamponesco. También. Así como Cortázar lo vomitaba, el caballero los caga. Y casi en ese. Tengo más. En ese mismo instante. En ese mismo instante, se convirtió, en vez de malabar, en conejo. Y salió corriendo como un malabar. Creo que tenemos que cerrar con una reflexión, compañero doctor, ingeniero. Gracias. Y cada uno me gustaría que. Vayamos a la alfombra roja. Sí, en este momento está el malabarista de Conejo mostrándome un nuevo malabar. Y nos gustaría que nos explique a los oyentes de la Copa Derramada y que nos haga. Voy a hacer ahora el pirata. A ver el pirata. El pirata, voy a lanzar las tres clavas. Cuando una caiga al suelo, la voy a trabar con la rodilla. Esa sería mi pata de palo. Y con las otras dos clavos iba a ser de. Con nosotros, Piti Álvarez, el relato. Así vemos cómo está. Ahí lo vemos, qué relato. Una clava, dos clavas, tres clavas, cuatro clavas, tres. Traba en la pierna, sí, tira, sí. Con el catalejo. Increíble, chicos, increíble. Lástima que no estén aquí afuera para ver. Me gustaría ver cómo es el limpiavidrios o el colombiano. ¿No? Colombiano que, ¿cómo que hace, nos haga. ¿Cómo hace el colombiano en el momento? ¿Relata? Se levanta el colombiano. En este momento se levanta el colombiano. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? Díganos acá. Díganos qué va a hacer. ¿Cuál es el malabarismo? Bueno, vamos a mostrar un trabajo de cuchillo simple. Algo básico que siempre se trabaja en las calles. Malabar de cuchillo. Ahí va. Ahí le cortó el semáforo. Malabar ahí va. De cuchillo. Relate. Ahí está precisamente. Levanta, lleva un cuchillo. Lleva un cuchillo delante. Se lo apunta un chino. Está en este momento. Hay algo que falló. Lo tira está hacia fumando, arriba. Está fumando. Y se está fumando. Y el cuchillo. Es clavado. No, se equivocó de persona. Aparentemente, ácida. Ácida. Bueno, lamentablemente. Muchachos, otro no caso. Los móviles terminan bien. Otro no evidente caso de inseguridad urbana. Sí, totalmente. Sí, sí. Esto es lo que el gobierno no se da cuenta, de lo que está pasando en las calles. Eso es lo hemos que sido decimos. Apuñalados. Y decimos, usen cinturón de seguridad, muchachos. Sí. Sí. Cuando juegan con cuchillos, hay que usar cinturón de seguridad. Sí. Porque es mínimo. Y casco. Porque el apéndice corre riesgo. Muchas gracias. ¿Hasta acá ha sido todo? Hasta acá ha sido todo. Yo iba a hacer un agregado, pero me parece que lo cerraste. Perdón, lo cerró muy bien. No, no, por favor, haga un agregado. Haga un IVA. Será apenas un 21%, ¿verdad? De lo que deberemos deducir. Me gustaría, mientras hago con las manos hacia afuera, así como tomando todo el grupo de intelectuales que han forjado esta mesa. En un solo abrazo, tal cual lo dice el licenciado, y en este momento me están palmeando. Ir tomando de cada uno de ellos ese punto que ha sido álgido y definitivo. En el caso del intelectual colombiano, aquello de recomendar que con el enano no. Esto ya excede el tema del semáforo. El tema pasa por el enano. En cuanto a lo que ha dicho Piti Álvarez. Piti. Bueno. Piti García. Es indispensable para el malabarista relajarse porque es muy posible que un día caiga un conejo. Esa es una de las posibilidades. En cuanto a lo que ha dicho el intelectual de la remera rosa, el semáforo. Champán. El semáforo suele tener manitos. Por lo tanto, en el capital es muy posible que si tiene manitos sean mexicanos. Y el malabar es con una sola mano. El otro licenciado pienso que no ha podido definir una línea de pensamiento. Sí, desde los 12 años. Desde los 12 años que está incapacitado para hacerlo. Y yo insisto con aquello que parece absurdo, pero dado que un científico ha determinado que la muerte no existe, que simplemente una programación que tenemos en el cerebro para creer que nos morimos, pero en realidad no nos morimos, que primero fue el semáforo que malabariste. Me gustaría agregar algo, si me permite. A mí no. Si me permite, ¿a usted no le gustaría que yo agregue algo? Ahora sí me gustaría. Y bájeme la música porque esto es serio. Todo lo otro no. Este es pasaré. Me gustaría que nos preguntáramos. Te fuiste a la B. O que propondramos. Propongamos que a las autoridades pertinentes, sí, tanto sean las de la provincia, las de la intendencia, como las de la gobernación de la ciudad de Cava. Este es lo que tiene. Este es lo que tiene cuando Cava, denuncia. Te... No. Que exista dentro de los semáforos. Qué valentía. Un simbolito. Para el momento del malabar y momento del limpia vidrio, dentro, o sea, en intermedio entre el rojo, el verde y el amarillo. O sea, entre el amarillo y el verde tendría que estar el malabar. Y entre el amarillo y el rojo, el limpia vidrio. Y también parecería interesante hacer una... Lo que te mereces un tiro como con John Fitzgerald Kennedy, vos. Te mereces un cuetazo porque el tiro, ¿me entendés? En el auto descapotable ¿Puedo no aceptarlo? Bueno, que le peguen a tu germu. Pero viste que iba al lado. Mira, lo duda. ¿Quién no quisiera tener un descapotable? Y hay momentos cuando se hunde el barco, ¿quién infla el bote? Siempre. Yo pienso que debería existir cuando hay ruido afuera, ¿quién va, doctor? Cuando hay ruido afuera, ¿quién va? Cuando hay ruido de rata, ¿quién se fija? ¿Quién se fija? Rolando. Yo creo que debería existir una cuarta luz en el semáforo que colaboraría con algo. Primero, que es la compulsión y el nerviosismo que tiene el tipo que maneja un auto. Sí. Y segundo, para que mejoren las jubilaciones. ¿Qué relación tiene eso? Una cuarta luz que permita atropellar viejas. O un cuarto de dulce de leche granizado y chocolate que vendría muy bien en estos momentos. Sí. Pedimos perdón entonces a los oyentes que tienen perros afuera o pedimos perdón a los perros que tienen oyentes adentro. Y que tienen viejas en el patio también. ¿Quién piensa en esos perros que son abandonados cuando nos vamos de vacaciones? Hablando del semáforo. ¿Quién piensa? Cerramos ahora la Nacional Moreno Grafik así, con una cortina, sin nada, sin nada. Sí. Thompson, quédese, quédese. Vamos a hacer la cortina que cerramos. Hagamos la música. Él no solo busca pleito para encontrarse con su gente. Siempre lo dice realmente. Él no solo busca pleito. Ya me tomo la reiteración. Ya repite. Ya repite rápido, repite. Pierde, pierde. Por su gente. Nunca hubiera ganado el Feliz Domingo. Nunca hubiera ganado el Feliz Domingo. Era el estribillo ese. Tenemos que hacer un día, ya independientemente sí, un programa de este bloque, podríamos hacer un día. Una milonga fraccionada, ahí que está. Sería esto. La milonga, ¿verdad? Fraccionada. ¿Por qué no hacemos una milonga que le vayamos eliminando letras? Hagamos ahora, vamos a hacer la competencia que dijimos que íbamos a hacer. Por favor, acérquense cada uno a un micrófono. ¿El colombiano o el uruguayo? Es un micrófono, cada uno para compartir. Vengan, por favor, todos. ¿Quién empieza el tema? Sí, la Copa de Ramada es un equipo, ustedes oyentes van a ser otro equipo. En realidad no van a ser parte de un equipo, sino que los vamos a ir eliminando de a uno. ¿Te parece mejor? Me parece mucho más lindo. Me parece mejor. ¿Cuál es el límite de ¿sí? silbido? ¿Cuánto no uno debe dejar de silbar para ser eliminado? Un segundo. Bueno, yo voy a buscar carne. En primer lugar... Boludo. Vamos a tener acá, tenemos al Fecu y a Raval, un mano a mano. ¿Duelo? Sí, es un duelo nuestro representante. Tute Cabrero. ¿Cada uno elige el tema? Ese señor Raval, cada uno elige el vamos tema. Vamos por sorteo, lo elige Raval. Vamos a arrancar, sí, como con buenos Fecu. Locales, sí. Vamos a arrancar, arranca el visitante. Sí, así que elija tema. ¿Te cago? Usted va a ser calificado por silbido. Y él tiene que continuar el tema suyo silbando, o sea, tiene que registrar su ¿ah, tema. ¿Ah, sí? Y claro. No, por ello entonces no lo arranca Raval. Sí, sí, lo tiene que conocer. Son temas típicos, son temas típicos. Son temas típicos. Claro. Y arranca la competencia de silbido sí. de la Copa de Ramada en estos momentos con el silbido de Arrabal, que va a continuar el Fecu cuando yo haga. Perdió. Y le hice el turbo. Sí. ¿Hay alguien que puede... Mejor, no podía ¿puede, puede tener alguien que la siga? Muy uruguayo. Sí. Mucho es mate. Uruguayo, tiene, mucho mate tiene. La sigue. Tengo un pica pica jodido. Esta va a ser brava. Tengo un pica pica ¿el que gana jodido. Queda? ¿El que gana queda? El que gana queda. Sí. El que gana queda. No, a mí me temen cuartos. Sí, porque no entro en los grupos. A mí me temen cuartos. Te meto un cuarto. Sí. Va a siguiente clasificación. Sí. Arrabal versus Washington, el uruguayo amigo. lo hundió en el buquebú. ¿Te hago otra? Sí, sí, una más favor. Conocida, una más uruguaya, Sete. Una de León Gieco, por ejemplo. Solo le pido a Dios. ¿Vale decir el nombre? Pero no es ¿qué es uruguayo? Uruguayo, uruguayo. No me sople sí, tan grave. Es uruguayo. ¿Eh? Sopleme más de silbido. Ah, ¿le hago más de silbido? Sí, sí, por favor. Una de Gardel. Una de Gardel, claro. Julio Sosa. No, no le den pista de qué claro. es lo que va. Él tiene claro, él es como el saque. Es el saque del potro. El saque ganador, claro. Es el primer saque. Él saca. No, no, ese es el con Washington. Es. Segundo punto para la Copa de Ramada, excelente. La verdad la tiró. No, bien él estaba haciendo el que es más carnavalesco. Bien porque afuera. Porque él es muy de cosas, de Guatarembó. Le vamos a dar la oportunidad. Sí. Vos perdiste, ¿no? ¿Perdiste? Río. Sí, pero igual ahora sacan ellos. Sí. Sacan ellos. Sacan pero ellos. Vamos a cuartos, ¿eh? Ojo que tienen un. Tienen sacan uno ellos. Que, ver, que saque. A las finales, que saque. Sacan ellos. A ver. Se la contestamos. Le devolvimos el saque. Con el final. Tercer punto para la Copa de Ramada. Y la verdad que... Estamos a tres partidos, pero sí. Nos van a empatar para mí en esta. Y no le pusimos, no le pusimos no, al no, pollo. No, no, no, van a empatar, van a empatar. No le pusimos al haceme pollo. Con Piti, hacé como Piti. Con haceme esto, con Piti. Gente, sí, con esto... No, esto no, pero poneme con Piti porque empatamos. Meteme con Piti. Con esto se hace un programa de radio. Yo abro, sí. Yo abro. Pueden decir. Yo abro. No. Si no la sabe, sí, sí, sí. Si no la sabe, perdió. Sí. Llegó el momento de la sinfónica. Sí. Nuestro as de espada, vamos a presentarlo. Nuestro as de espada. Luego un traguito. Nuestro hombre de los mil silbidos. Ah, sí. El jilguero. Es un hermano Cuesta, el mayor. ¿Cuánto cuesta? De chico le decían el canario. Sí. De dale. Más grande le sí, dijeron. Porque se desmayaban los peloteros y se sí. Dormían el maíz. Juan más, Manuel Chiflete. De chico le decían canario, de más grande le dijeron pajarón. Sí. Y ahí va, ¿eh? Va a sacar. Ahí va. Es un zorzal. Concentradísimo, tiene el saque, pica el silbido. Si no descubre la canción, basta, pierde, ¿no? Estamos dando. Dale. Bueno, si no la siguen son boludos. Va de vuelta. Yo la conozco. Sí, pará, ¿qué? Pará. Pierde, ¿eh? Pierde, le sumo un punto a la copa, ¿eh? Te la canto después, ¿eh? Pará. El alto te hago. Me muero. Porque ahí no llego, muy alto. Dale. ¿No la sabe? Porque está chamullando cualquier no, cosa. No, no, no, mira, es el video. Hágala. Y ahí la va a reconocer. No, poneme el tape, poneme el tape. La va a reconocer. No, no la puedo hacer, no la por puedo. Favor, poneme el tape. Por la cintura cósmica del sur. Dale, Piti. No, no sé cuál es. ¿Perdió? Salgo punto. ¡Tráeme el uruguayo! Cántala. Esa. Por la cintura cósmica del sur. Y arriba, arriba, mirá. Superar. Bueno, vamos chicos, con el hasta acá llegó, ¿no? Por favor. No, terminó los mensajes. No, pero era para ganarlo. Tenemos mensajes que llegan y dicen, por favor, el celu a veces se me hace loco y no los puedo sintonizar bien y hoy anda de 10. Saludos para todos grosos, pero mal, me hace lagrimear de la risa. Manda el 532. Vamos a decirlo así porque no firma. Llámalo. Es el 532 el que pero manda es por sorteo, ¿eh? Este mensaje y hasta acá llegamos con los silbidos. Sí, pero lindo torneo, ¿eh? Lindo torneo. ¿Vos cómo estás? Quieren revancha, ¿no? ¿Quieren revancha? Tan recaliente, tan recaliente. Porque aparte tenemos el crédito, la Copa de Ramada tiene el crédito, loco, que es tremendo, ¿eh? Y eran canciones fáciles, ¿eh? Eran canciones fáciles. Thompson, ¿sí? Me pone un poquito de... Sí, por favor. Un saludo para una periodista de investigación que acaba de llamar y dijo que no se pudo hacer presente, pero que su energía está con nosotros, con Michelle especialmente, dijo. Lo nombró. Recordó una foto con él, un episodio muy romántico, dijo también. ¿Estás Barrio. Hablando de Silvia Fernández Barrio? Es exactamente, Barrio. Silvia era. Fernández Barrio, te mandamos un gran... Sí, le habremos tocado el culo. ¿Buena el de la mía? Silvia Fernández Barrio. Silvia Fernández Barrio. No era ni periodista ni rescatista. No, me acuerdo que estábamos ahí, todos, ahí, estábamos sí. Pésimos. Le mandamos la mía, pero le vimos que un gran abrazo a nuestro a nuestra especialista en investigaciones. Sí. Qué lindo encuentro hubiera sido con el uruguayo, porque el uruguayo... Que no condujeron. Sería Aileen, una linda experiencia conocerlo. Aileen, le mandamos un beso. Ah, era Aileen. No, todos. Uruguayo no. No, nos equivocamos. No, perdón, pensé que era otro. Claro. No, pensé que era un chavo. Entre todos, la Copa de Ramada ha sido victoriosa en el primer certamen de silbidos. Un poquito de música, enseguida volvemos y ya nos vamos. Téngame la Copa de Ramada preparada para cerrar. Vámonos, ¿no? Con el tema, vámonos con el tema del silbido. Despacito, despacito, despacito, le rompimos... El silbidito. We'll be right back. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Chicos, ¿me está tomando? Chicos, ¿qué, se terminó todo? Están golpeando. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Hola, ¿estudio? Hola, Johnny, sí. Tenemos el último invitado del día, la persona que nos hacía falta, quien abre las mañanas de todas las radios AM del país, señores. Sí. Uno de los señores, ganadores del premio Tato, compañero tienen de radio. Tienen que verlo cómo viene arrastrando la rastra. Sí. El único de smoking con... ¿Cómo es lo del piano atrás? El único de smoking y chiripa. Se me preguntó. Chiripa. Smoking y chiripa. Se me preguntó. Unas hermosísimas... tenemos también un teléfono. Doctor, sí, doctor, se adelanta. Un segundo, Gallo, por favor. Ah, se me preguntaba. Doctor. ¿A qué tengo al lado? Johnny, lo dejo con el... Johnny, lo dejo con el doctor. Sí, buenas noches, doctor. La verdad que para nosotros, para el programa, es un honor haber compartido con usted los tiempos que estuvimos en la radio. Sí, pero ¿a qué tengo al lado? Atrás mío. Sí, me gustaría que nos cuente un poco cuál es su sensación de pertenecer... o haber pertenecido a este programa tan prestigioso de la zona de Moreno. Sí, adelante. A ver, importante. El año que viene, 12 veces el año que viene. Febrero. ¿Y qué piensa, doctor? ¿Qué piensa sobre este programa si tiene una continuidad en el 2014? Si me preguntás, ¿a quién tengo atrás? ¿A quién qué? Adivina, ¿a quién tengo atrás? ¿A quién tiene atrás, doctor? Lo estaba anunciando, compañero, si vos me preguntás, ¿a quién tengo atrás? Yo te voy yo. Lo tengo adelante. Adelante. ¿A quién tiene adelante, doctor? Aquí tengo a mi derecha, a derecha. ¿A quién tiene la derecha, doctor? Derecha, izquierda, lo tengo a la izquierda, doctor, ¿quién tiene? Que conduce toda la mañana al Gallo Pérez. Señores, gracias, con ustedes. Amigo, qué honor. La figura estelar, gracias, doctor. Gracias. La figura estelar que estábamos esperando. Qué honor. Gracias, doctor. No, pues está enloquecido el doctor. Ahí está firmando un autógrafo. Con una Virómevic. Julio, mira quién tengo acá. Michelle, te dejo con la figura estelar de la radio, de la M en la FM de la Copa Derramada. Con quien locuta, quien arranca el día, con toda esa prestancia del hombre que trae la información, que trae el comentario, que trae la seriedad y que trae la austeridad de opinión para que la gente, rapidito, se informe un poquito en la mañana. Señoras, señores, lo dejo con el Gallo Pinto. Nos despertamos, nos levantamos de la cama. Que no tiene preparados los violines, mierda. Soy una celebridad de este programa. Buenas noches, Gallo. Le estamos hablando aquí de Estudios. Michelle Torino, desde Estudios. Quisiera saber cuál es su sensación sobre este evento tan importante que es la Copa Derramada. Nos levantamos de la cama con esta inmensa sensación de orina por venir. Y mientras una mano lava a la otra, las dos lavan dinero. Es su cuarta participación, ¿verdad, Gallo, en estos eventos de la Copa Derramada? Estoy contento, agasajado, de tener acá compañeros como ustedes, como Mariotto, Marecote, Cascote. Está perdido, doctor. Estoy muy contento Y usted que está mirando, ¿no sabe cuál es la noticia de esta mañana? Noticias para el Gallo Pinto. Perdonen la demora, yo también estoy muy emocionado por haber llegado en la alfombra roja y al programa. En la despedida del admirado líder negro sudafricano Nelson Mandela, se suscitó un verdadero escándalo. Según la información con la que contamos, el intérprete del lenguaje de señas para hipoacúsicos era un farsante que desconocía por completo dicho lenguaje comunicacional. Al ser interrogado por la policía, dicho sujeto aseguró que pensó que como todos eran negros, se la iban a creer. Y contentísimo estamos de estar en esta alfombra roja y despedirnos así de este programa, pero antes de despedirnos tenemos que saber cómo volvemos a casa, y para volver a casa vamos a la Torre de Tránsito. Torre de Tránsito, ¿cómo está el tránsito para llegar a casa? Tránsito pesado, Gallo Pinto. Informamos desde la Torre de Meteorológico Nacional al Servicio de Tránsito Nacional. Muy buenas mañanas, compañeros de la radio. El acceso este presenta demoras desde el kilómetro 24, dirección a Capital. Circulación lenta. Algunas demoras en los enlaces. Y hoy tenemos una mañana complicada en lo que es el conurbano bonaerense. Están cortando a la altura de Ruta Harlingham 23, un control remoto. Informó para la Torre de Tránsito y para la Copa de Ramada, Michel Peroné. Dime, Peroné. Más noticias para este boletín desde la alfombra roja mientras estamos terminando ya este asado en vivo. Muy rico está, ha sido todo. Faltaron las achuras, faltaron las mollejas, pero mollejas tenemos cuando nos enteramos de estas noticias acerca de lo más triste del país. Información para el Gallo Pinto. La Policía Metropolitana reprimió duramente a los manteros que sobre la calle Avellaneda en el barrio de Floresta realizan su venta cotidiana. Las asociaciones de comercio ya los habían denunciado en varias oportunidades, por lo que el gobierno porteño, a través de su policía, utilizó la fuerza como suele hacerlo. El nuevo lema del PRO sería, entre flores y floresta, esta cachiporra. Y ahora sí, lamentablemente tenemos una compañera que ya ha entrado en las vacaciones, así que bienvenida, le damos al nuevo Servicio Meteorológico Nacional que nos va a dar el estado del tiempo. Bienvenido a la M del Gallo Pinto desde la alfombra roja. Pero no descansamos, nosotros trabajamos para vos y para vos y para vos también. Muy buenas noches. En acá de la alfombra roja se disipa un tiempo muy caluroso, en el cual parece que va a haber mucha lluvia hoy en la noche, así que es bueno para hacer cucharita. ¿Cucharita, dijo? ¡Cucharita, sí! Con algún compañero o compañera. Con lo que a uno le gusta. ¿Compañero o compañera, dijo? Última noticia y así cerramos este bloque. Así sellamos esta presentación de Gallo Pinto. Ha sido un honor trabajar con usted, Gallo Pinto. Y le doy la última información. La Secretaría de Seguridad del Gobierno Tucumano aseguró que luego de la huelga policial, el 90% de la fuerza ya comenzó a funcionar con normalidad. De aquí se desprende, aseguró el gobernador, que está así asegurado el 90% de las zonas liberadas, de las coimas, del narcotráfico y de la musa de Garrón. ¡Cucharita! Muchas gracias, amigos. Gracias, Thompson. ¿Comiste rico, Thompson? Estuvo bueno el asado. La verdad que para el verano es una buena opción hacerlo acá afuera. Se el que doblaba la cucharita más era tu Sam. Te doblaba la cucharita. Eso ha sido. Amigo uruguayo, ¿cómo la ha pasado? Yo la he pasado muy bien. Dígame una frase que le ha dejado su psicóloga, así que mientras hablamos en el aire, que no vamos a hablar de cosas privadas, ¿no? Pero una frase que le haya dejado su psicóloga, que usted diga, esta frase es para ser compartida con todos. Bueno, mi locóloga siempre había dicho que la lengua es un órgano sexual. Algunos degenerados lo usan para hablar. Pero bueno, aquí estamos por ahí en el otro extremo. Y después vamos a pasar por ahí con Laura a ver el otro tema. ¿Se la va a chupar? Está bien, eso le dijo su locóloga, aparentemente. Fecu, muchas gracias por haber venido, la verdad. Muchas gracias por haber hecho el soporte técnico. No, realmente. Muchas gracias a usted por haberme invitado a este asado y pronosticar un tiempo para cucharita. Y tiramos por ahí. La compra de árboles es un buen negocio. Sí. Y la venta de flores. Sí. Bueno, le estamos recomendando algo para su vida personal. ¿Cómo está su vida afectiva, Fecu? Bien. Yo también. Sí. Gracias por preguntar. De nada. Gracias, Fecu, como siempre, por ser parte de nuestro programa. Michelle, despídase hasta... Bueno, la verdad que ha sido un día memorable para mí. He aguantado de ir al baño desde que hemos llegado y eso para mí es un logro. Porque desde chico me orinaba en la cama y ustedes han salvado mi vida, porque a partir de que hacemos este programa yo no me hago más pis en la cama. Gracias, chicos. Hasta el jueves que viene a todos los que hemos invitados, que se disculpen y que lo hayan perdido. Es bueno para ellos saber que hay una represalia, que saber que otros la pasaron mucho mejor que ustedes. Eso es muy bueno, Johnny. Es muy bueno porque a través de la herida se aprende. Sí, la venganza es un plato que se come frío, pero que por lo menos se come. Y que igual siempre es recomendable recordar que la venganza es un plato frío que no se come, se come lo que hay arriba del plato. Sobre todo. Gracias a todos y a los que no hemos invitado, manden mensajes, autoinvítense, sean parte de este programa, vengan acá a Irigoyen 77, háganse carne de la radio. No solo con nuestro programa, sino con toda la programación de FM Moreno, que tiene para ustedes, por ejemplo, noticieros, magazines, etcétera, etcétera. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Escuché!